que si te despidieran dentro de los 7 meses y medio previos o posteriores al parto, te corresponde una indemnización equivalente a un año de sueldo adicional a la indemnización por despido sin causa justificada. El modo más adecuado de informar al empleador o empleadora es con un telegrama obrero, que es gratuito y sirve de constancia, prueba de la comunicación. ¿Sabías que por matrimonio tenés derecho a una licencia hasta de 10 días corridos? Eso significa que si te despiden dentro de los 3 meses anteriores o 6 meses posteriores al mismo, siempre que lo hayas notificado, te corresponde una indemnización similar a la del despido por causa de embarazo. ¿Sabías que si te enfermas o sufrís un accidente tenés derecho a una licencia paga hasta de 3 meses al año con una antigüedad de 5 años trabajados y de 6 meses con una antigüedad mayor? En el caso de fallecimiento de tu cónyuge, hijos, hijas o padre o madre, la licencia podrá ser de 3 días corridos. Por otro lado, si sos estudiante, por situación de examen, tenés derecho a una licencia de 2 días corridos con un máximo de 10 días. Informate, Ley Nacional 26.844, por los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares. Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder. Televisor sin careta, lo mejor sin careta, o sin yo sin careta, lo que sos sin careta. Tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, El Pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Buenas tardes, Lanús, Gerli, La Mosca. Bueno, a todos los barrios, buenas tardes. Buenas tardes, Flavia. Buenas tardes, Montes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Excelente. ¿Excelente? Excelente. El operador tiene micrófono, así casi sin darse cuenta. Tampoco, un día le vamos a prender el botoncito y va no a lo prende, todo. Claro. Él es el dueño del poder de acá del aire. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Feliz día del periodista, feliz día de la periodista. Para... Feliz día, no me dijiste que era tu día. Gracias. A todos los compañeros de la UNDAV, estudiantes de periodismo que han compartido aulas conmigo. Y a los que no han compartido aula conmigo también. Feliz día. Feliz día a todos los profesores de la universidad y a todos los periodistas. Que tengan un lindo día, qué sé yo. Un día para que sea este un día, deseo en este mi día, yo, que este sea un día para replantearse un par de cosas uno como periodista. ¿Qué clase de periodismo quiere hacer? ¿Qué clase de periodismo hace? Si está realmente diciendo lo que quiere decir o lo que la gente quiere escuchar o lo que cree que la mayoría quiere escuchar. Ahí replicaba yo una foto porque me gustó lo que decía, que no sé ni quién es, ni miré la biografía de quién lo dijo, porque viste que pasa que a veces publicás cosas de gente que después nada que ver. Se tiró una buena frase, pero después era un hijo de puta, claro. Viste, me ha pasado, me ha dicho, che, vos sabés quién era, claro. Fulano, no, ni idea, pero estaba buena la frase. Orwell es este. Jorge Orwell. George. Decilo como dice. Dice que el periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas. Bueno, estuvo bien, George. Estuvo, no sé quién es que publicó ni nada, pero bueno, un buen pensamiento. Vamos a ir recordando así frases de algunos periodistas. Bueno. Recordamos en este día a Cabezas, obviamente, como todos los días. Dejar la vida por una foto, o sacar la foto equivocada, o vivir en un país de mierda, ¿no? Uno no, no sé, saque sus conclusiones. Hasta dónde llega la corrupción, pero bueno, feliz día a todos y a todas los que les gusta esto que es el periodismo, especialmente a quienes lo hacen con pasión y vocación. Especialmente a mí, pensé que ibas a decir. Y ética. Como diciendo, listo, es para mí este día. Y bueno, desde acá, desde Sin Careta, como periodista estamos deseando una comunicación no sexista, y los mismos periodistas suben fotos que dicen feliz día del periodista y claro. Hay las periodistas también estamos, así que del periodista y la periodista estaría bueno, o feliz día del periodismo, el periodismo. ¿No? Bueno, no sé, hay maneras de decir, bueno, semana complicada. Si la subo, por lo menos para quien les habla, complicada en cuanto a... Por eso digo que este sea un día para reflexionar a los periodistas qué estamos haciendo, porque la verdad que... No sé, me parece que tenemos nos merecemos pensar un poco antes de salir al aire. Y la sociedad y quien te escucha, además, se merece que penses un poco. Esta semana para mí fue media complicada. Recordamos, vino Omar el Bombero antes de meterme en el tema, y me decía, este día el periodista no puede dejar de recordar a Moreno, a Belgrano y a Castelli, el bombero patriota. Así que recordamos también en este día, y vamos a ir buscando, tirando alguna, la de Moreno, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus saberes, miles, bueno, ahora la voy a buscar, sucederán a las antiguas y será su suerte mudar de tirano sin destruir la tiranía. Algo así será. Bueno, después te la voy a buscar y la vamos a decir, pero el que la sabe ya sabe de qué estoy hablando. No me la acuerdo porque abríamos un programa, mi primer programa de radio abría con esa frase, pero no la decía yo, entonces no me la acuerdo. La persona que la decía se la acuerda de memoria. Bueno, Moreno, Belgrano y Castelli, hay un recuerdo para ellos también. Vamos a buscar alguna frase, vamos a googlear algunas frases, entre ellas la típica de Moreno. La tenía hasta grabada para empezar el programa y todo, pero no va. Y nos dicen, buenas tardes, República Dominicana. Estamos en mi oficina escuchando las chicas, dicen. Así que un beso grande ahí a Crisia, a Juan y a Lucas, mi ahijado, que lo tengo ahí como... Perdón, estoy desaparecida de un mundo, ¿no? De ustedes. Estoy con un... Estoy boluda, viste que uno a veces está boluda, está boluda en la sí, vida. Sí. Bueno, yo estoy boluda. Bueno, decíamos, semana de tensiones, de mezclas de sentimientos, de cosas encontradas por dentro todo el tiempo, por momentos de alegría, por momentos sentir victoria, sentir que se pudo, ver una plaza llena de gente. Ver que había un montón de gente que estaba para la foto. Nada, y todo eso adentro hace como una gran revolución que produce cosas que ni uno sabe por ahí expresar. Yo venía caminando para aquí y decía, la editorial de hoy la tendría que haber escrito, porque la verdad que la tendría que haber escrito, pero no la escribí. Así que igual voy a decir lo que pienso, lo que me pasó, lo que sentí con este Ni Una Menos, que ojalá que se repita y ojalá que las plazas sigan estando llenas. Hace no muchos años, en comparación a otras compañeras feministas que vienen luchando desde muchos, 20 años, conozco compañeras que están hace 30, 40 años en la lucha y siguen luchando. Así que en ningún momento puedo compararme, ni siquiera me siento cómoda incluyéndome en la lucha de las mujeres, porque sé que están luchando desde mucho tiempo antes que yo, que estuve hasta mis 30 años, 33, 34, 35, metida en un tupper, mirando chiquititas, pelito, casi ángeles después, y alguna que otra novela que alguno se acordará de aquellas épocas. Y la verdad, desconociendo, porque nací en el 75, se iba la... todavía en dictadura, quedaban un par de años más, pero yo era bebé y no entendía nada. Yo sí que no entendía nada, como tantos otros que eran ya adolescentes o grandes y dicen que no se daban cuenta. Bueno, ponele que hayan estado prendidos a una pantalla de 6x5 o a una un poco más grande, o gritando los goles en el Mundial y no se dieran cuenta de nada. Puede haber pasado. Como hoy por ahí no nos estamos dando cuenta de un montón de cosas por ver a Tinelli, por ver a... no sé, no se me ocurre otro, mira vos. ¿Qué cosa? No se me ocurre otro nombre. Bueno, así que dormí mucho tiempo. Mirando novelas, Jugate Conmigo, yendo a bailar, escuchando los Guns, yendo a ver la Versuit a la cancha de Lanús y Ataque 77 al Club del Barrio. Y la verdad que sí, no me daba cuenta de un montón de cosas que descubrí cuando, y todo tiene que ver con todo, me acerqué al mundo de la radio, al mundo del periodismo. Cosa que para mí no, ni estaba calculada ni pensada en mis planes. Así que agradezco a quien en la vida se me cruzó para mostrarme este mundo que es la radio y al, del cual me aferré y nunca más me pienso ir, no sé. Y hoy con la tecnología que hay, si no tenés aire en una radio, te pones a hacer online en tu casa. Así que moriré haciendo una vez por semana radio algún micrófono para quienes quieran escucharme. Y la radio me acercó a las organizaciones sociales, a la lucha de los obreros, de las obreras. Por primera vez fui a una asamblea, a una reunión de mujeres. Eran mujeres de diferentes organizaciones sociales. En la Casa del Trabajador Agustín Tosco sucedió esto en Lanús, ahí muy cerquita a la fábrica y a la estación de Lanús. Y me sorprendió mucho lo que vi, lo que escuché, lo que observé. Porque yo iba a cubrir nada más para esta radio que amo, que es FM La Mosca, una organización de mujeres que estaban preparando una caravana para el aborto legal. Jamás había escuchado de la lucha por el aborto legal y estaba ya ahí por mis 35 años. Así que dije, bueno, ¿de qué será eso? Y la verdad que si hay algo que en lo que me debo reconocer es que aunque por ahí hasta los 15, a los 16 puede ser, aprendí que el prejuicio no te lleva a ningún lado y que hay que escuchar. Así que fui libre de prejuicio, como voy a todos lados. Porque soy una gran observadora. Y antes de sacar un prejuicio, que siempre va a ser un prejuicio el juicio que uno saque, porque nunca termina de conocer bien las raíces del porqué, y mi mirada nunca va a ser la del otro. Entonces, siempre va a ser un prejuicio porque nunca voy a conocer demasiado. Primero observo, y después saco mis conclusiones, digamos. Y trato de no aferrarme mucho a ellas y siempre ponerlas en duda. Bueno, así que me encontré en esa reunión viendo mujeres que no hablaban por lo bajo, que no hablaban de ropa ni de zapatos, que no preguntaban a qué peluquería iban ni cuánto habían pagado el pan, que hablaban de recorridos, de cuántas personas traes. Tenemos que hacer una gran movilización porque nos tienen que escuchar. ¿Hablaste con la otra organización? ¿Vienen las chicas del sur? Cosas diferentes que yo nunca había escuchado. Una sacó un mapa, contaban la cantidad de coches de los compañeros que las podían acompañar, valga la redundancia, a esta caravana que pensaban hacer para visibilizar una lucha por una ley, por una práctica de salud que sea igualitaria para pobres y ricas. Porque hacerla hacen todas, pero se mueren las compañeras pobres, las que ellas vivían, con las que ellas vivían, a las que ellas veían, a las que ellas veían morir en los barrios. Terminó esa reunión y estaba ya adentro. Ya me habían dicho que yo iba a ser la radio abierta de la caravana. Así, en la conversación. Bueno, ¿y quién va a ser la radio abierta? Ahí la compañera que vino de la radio, dijeron. Y ahí estaba yo en mi primer radio abierta, habiendo leído y escuchado mucho a las compañeras acerca de esta lucha, que cuando uno por ahí la escucha y hablamos de legalizar el aborto, como se lo nombran casi todas las campañas, suena fuerte. Porque hay términos a los que les ponemos una connotación que no deberían tener. Pero si uno empieza a escuchar a las compañeras, a meterse en los barrios, a verlas morir, entiende de qué estamos hablando. Y que no estamos hablando de putitas, como nos llaman a las mujeres que ejercemos nuestra sexualidad libremente. No estamos hablando de putitas que no piensan y cogen y después van y se hacen un aborto. Uno profundiza y entiende que hay casos de compañeras que saben que estuvieron años buscando tener un hijo, que lograron quedar embarazadas y que saben que ese embarazo no va a llegar a término y que no quieren pasar 9 meses sintiendo todos esos cambios en el cuerpo, sintiendo un feto que se mueve, sabiendo que no va a llegar a término. O compañeras que ya saben que si tienen ese parto mueren en él y las obligan a seguirlo porque el aborto es ilegal. O las meten presas si lo hacen. Hay muchos casos. Entonces, en todos los temas, creo yo, hablábamos por ahí de una sociedad vertiginosa. Uno se queda siempre en la superficie y no profundiza. Ah, el aborto son putitas que van, cogen y después quieren abortar. Las cosas no son así de simples. Si no, todas las putitas andaríamos con profiláctico si no quisiéramos abortar. Las cosas no son así de simples. Son más profundas. Por eso hay compañeras como Católicas por el Derecho a Abortar, que si bien tienen su religión y la respetan, saben y entienden que hay compañeras de ellas también católicas que se mueren por abortos clandestinos. Muchas católicas se mueren por abortos clandestinos. Y de todas las religiones, ¿no? Digo porque la iglesia es una de las, o la gente que tiene mucha fe no sale de querer matar un bebé, y estamos hablando de un feto, no de un bebé, bueno, de cosas diferentes. Y de que nadie quiere matar a nadie. Y que de hecho peleamos para que no se muera ninguna mujer. Y hago toda esta aclaración porque si en mi relato digo aborto legal, van a pensar un montón de cosas y es menester tal vez aclarar todo esto, que no era el tema en realidad. Pero también salió cuando publicábamos las fotos del 3 de junio del Ni Una Menos, que salieron comentarios de este tipo, de que había que marchar por la vida y qué sé yo, como otros comentarios y chistes que se hicieron alrededor, que no tenían nada que ver con nada. Y yo celebro todos esos pelotudos que hicieron comentarios boludos y chistes pelotudos. Y no lo digo por tu amigo, que no se sienta tocado, por favor, que no es tan importante. Lo digo por un montón de cosas que he escuchado. Y la verdad que vale la pena decirlo, porque por ahí también leía que, bueno, que también es una muestra de reacción, ¿no? Cuando una dice no, hay una reacción. Cuando una plaza se llena, también hay una reacción de toda esta gente que sabe, ni una menos. Y la foto de una cerveza rota, por ejemplo, he visto, comparando a la mujer con una birra, ¿no? Como algunas bandas también lo hacen. Una cerveza, una birra. Que los quiero un montón, pero se lo he dicho en la cara. Me molesto. Porque uno puede querer a una persona y entender que estamos en un proceso de transformación. Somos todos colonizados y necesitamos descolonizarnos. Sacar la mirada del norte, gente, y empezarnos a ver como una América Latina saqueada, violada, adoctrinada, que tiene que romper todas esas cadenas, que tiene que recuperar su lenguaje, su vocabulario, inventar terminologías, sacarle connotación a algunas palabras que no deberían tenerla. Y dejar de matarnos entre nosotros. Salía gente a decir, pero las mujeres también matan a los hombres. Dale. Dale. Una mujer muerta por día. Empezamos este programa, esta es la sexta temporada, ya hace 6 años, con una mujer cada 3 días moría en ese entonces. Así que no venimos mejorando nada, todo lo contrario. Y estaría bueno que toda esa gente que estuvo en la plaza haya despertado, de verdad haya despertado, por más que uno diga, estaba lleno de caretas, iban por la foto, no importa, que hayan despertado, que en ellos se haya encendido esa llamita de la lucha, esa llamita de tener esa luz encendida de saber lo que está pasando con las mujeres de su pueblo. Tanto que hablamos de patria y tanto que hablamos de pueblo. Y que los medios también empiecen a reflexionar. Nosotros trajimos lo que se habló, que no lo vi en ningún medio, la verdad. Por ahí lo estaban pasando en vivo y después no lo pasaron más. Después la cobertura de los medios fue, mostrar algunos carteles, estuvo bueno, qué sé yo, pero no sé. No escuché el documento que se leyó, los puntos que se exigían en esa movilización y por toda esa gente. Pero bueno, nosotros sí te lo trajimos y lo vas a escuchar. Todo el acto de esa fecha. Bueno, se estrena Absurda. Perdimos a Leona. De todo eso vamos a hablar. Y este programa está dedicado a Leona, porque yo hay algo que quiero decir en este programa, y que es que nuestra sociedad, nuestra vida, nuestra cultura, que en definitiva es lo que somos y lo que van a ser los que vengan, no es la misma sin las miles de mujeres que se fueron por femicidio. La vida no es la misma sin Leona. En cada una de esas mujeres perdimos creaciones. Perdimos todo lo que venían a aportarnos a nosotros y a nosotras. Perdimos pinturas, perdimos dibujos, perdimos textos, perdimos canciones, perdimos maneras de ver la realidad. La vida no es la misma sin ellas. Porque uno mira los medios de comunicación y pasan de estar todos compulgidos porque encontraron el cuerpo de Leona a bailar con música disco porque es sábado a la tarde y la gente se tiene que divertir. Como tal vez también lo hacemos a veces nosotros acá, metidos en esta pelotudez, que es la vorágine de ir a rápido no sé a dónde. Pero sí quiero que quede bien en claro eso. La vida seguirá, sí, seguirá. El show deberá continuar, como dicen algunos. Pero no va a seguir igual. No va a ser la misma. Perdimos con cada femicidio. Perdimos con cada nena que se nos suicida porque no llega a cumplir con el estereotipo que la tele quiere que tengan la sociedad, la tía, la abuela, la madre. Porque no son o no encajan en donde nosotros queremos que encajen. Y eso quiero que quede claro, hoy, acá y en este programa. La vida no es la misma sin ellas. Perdimos todos y todas un montón de cosas que nos iban a hacer mejores personas, básicamente. Que nos iban a enseñar a ver la vida de otra manera, o nos iban a levantar el ánimo con una canción que alguna de ellas podía haber creado o cantado. Hay un texto escrito por un varón que circuló en las redes sociales que está bueno, que además lo censuró Facebook. Y vos sabés que a veces Facebook, donde podés encontrar páginas de puterío y a nenitas ofrecidas a cambio de 2 pesos, como si el cuerpo de la mujer se fuera una mercancía, a veces censura cosas que no debería censurar. A mí me censuró una vez

salí a bailar la zorrita esa que el novio cagó a trompadas. Siento contradecirte, amigo, pero esto también tiene que ver con vos. Salí a la marcha, si sos macho, por tu vieja, por tu hermana, por tu hija. Salí a marchar, si sos macho, para que las pibas no te tengan más miedo si las cruzás a la noche en una calle vacía. Salí a pelear, si sos macho. Ayudá a cambiar la historia, si sos macho. Sé un San Martín moderno, si sos macho. Que si la libertad no es para todos, entonces no alcanza. Que si la libertad no es para todos, no es libertad, es marketing. Seguimos, Seguimos en Sin Careta. Ahora apareció Juan José también. Che, ahí desde República Dominicana en sintonía, dice. Muchas gracias ahí por estar escuchándonos. Uy, estoy media rara con esto. Bravo, Vanina, dice Ricardo Artesi. Le mandamos un saludo grande. Feliz día también, Artesi, ahí. No sé si es periodista Artesi, pero bueno, le mandamos feliz día igual. No importa si eso no es. Bueno, les decía, tengo todo lo que se dijo en el escenario del Ni Una Menos. Menos los videos, porque obviamente esto es radio, no te lo puedo traer. Igualmente a todos los compañeros periodistas, les comento, está el video en YouTube si quieren sacar el audio o algo, porque no sé si anda circulando lo que se leyó en el documento. Así que bueno, ya está el video en el www.youtube.com/sincaretafm, así se llama el canal, y ahí podés encontrar todo el video. Bueno, espero que la gente nos esté escuchando. No sé si hoy hay partido, no me interesa. No me lo digas porque me deprimo. O sea, sabemos que no hay nadie. Me decís que hay partido, claro. Ya sé que no me escucha nadie y empiezo a hablar boludeces y es peligroso porque en esos programas siempre alguien te está escuchando. Bueno, tras la marcha de Ni Una Menos, aumentaron 8 veces los llamados a la línea 144 por violencia de género. La cantidad de llamados para buscar asesoramiento sobre violencia de género se incrementaron en las últimas 24 horas tras la multitudinaria marcha, de las cuales el 30% correspondió a mujeres que vivían en situaciones de violencia. Teníamos un promedio de, igualmente escuchen esto, presten atención a lo que dice la nota, tenían un promedio de 1.500 llamadas diarias. Son un montón. 1.500 llamadas diarias, que subieron a 13.700. Aumento que considero que se debe a la marcha Ni Una Menos del miércoles y a la conciencia social que se generó en los últimos días a partir de esta manifestación. Esto lo dijo a Telam Mariana Gras, titular del Consejo Nacional de las Mujeres. Chicos, de hecho, le digo, está en mi Facebook, en mi muro, lo pueden buscar. No sé si en Sin Careta, pero en Vanina lo vamos a buscar. Están buscando psicólogas, asistentes sociales para atender las líneas. Están contratando gente. Así que mira todo lo que se puede hacer si nos acompañan un poco, loco, a la calle. ¿No? Eso decía antes, uno no se... Porque no terminé el concepto. Hablé media hora y no terminé el concepto de decir, no se puede comparar en la lucha que vienen llevando de años miles de mujeres. Pero uno decía... Siempre quisimos esto, que se visibilice para concientizar, para que se hable, para que se ponga el presupuesto a la ley, para que las cosas mejoren. Si no sucede esto, que no es levantado por todos los medios. Yo hace años que voy a la marcha y nunca hay una camioneta de ningún medio. Así que ver todo eso, tanta gente ahí acompañando, fue como muy fuerte. La funcionaria además detalló que el 30% de los llamados son de personas que viven situaciones de violencia. El 40% son familiares y amigos que buscan asesoramiento. No son las víctimas, ¿sí? Porque no se animan, pero los familiares y amigos están llamando para pedir asesoramiento. Y un 30% son llamados de personas que quieren constatar que la línea funcione. Que está muy bien también. Está bien, tenemos que vigilantear esas cosas como ciudadanía. Gras recordó que contamos con 6.600 recursos en todo el país para hacer las derivaciones, tanto ONGs como organizaciones sociales, nacionales, provinciales y municipales, las cuales son monitoreados. La línea fue organizada... oficializada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre del 2013 y desde ese momento hasta marzo de este año recibió 97.000 llamadas, señaló la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres. Así que bueno, alguno de los de las consecuencias del Ni Una Menos, ¿no? Vamos a escuchar lo que se habló, ¿les parece? En el escenario del Ni Una Menos. Y después seguimos con más Sin Careta. Bienvenidos, gracias por haber venido. país y la pierna en otros países del mundo. Mi amor, perdóname, te juro que no va a volver a pasar. Sos todo para mí. Eso es lo que escuchan las víctimas de violencia de los agresores. Así termina un círculo de violencia que es una espiral, porque siempre más tarde o más temprano, después del perdón, vuelve a empezar. Primero aparece la etapa de tensión, cuando el agresor acumula enojos e impotencias que descarga sobre su compañera. Pueden ser problemas en el trabajo, económicos, frustraciones personales que se convierten en descalificaciones, burlas, amenazas que hacen sentir angustia y soledad a la víctima, aunque trata de entender a su compañero, calmarlo y contenerlo. Pero enseguida llega la segunda etapa, la de la agresión propiamente dicha. Puede ser física o sexual. Las descargas son brutales. La víctima siente impotencia y dolor, vergüenza y aislamiento. Y sobre las lágrimas, la etapa del arrepentimiento, de convencerlas de que no volverá a pasar, que el amor lo puede todo, que solo fue un exabrupto. Se puede decir basta, se puede cortar la espiral de violencia, se puede pedir ayuda. Salir de la violencia es difícil, pero no es imposible. Se necesita del Estado, de otras y de otros. Estamos acá para decir y para decirnos que no estamos solas. Sin careta. Si te reconoces en alguna de las etapas del círculo de violencia, si sobre las heridas llegaron las cartas de amor y podés intuir cómo va a volver a recomenzar la etapa de tensión, se puede pedir ayuda. En la ciudad de Buenos Aires podés llamar al 137. Intervienen de inmediato o brindan asesoramiento. En todo el país, por otro lado, funciona la línea 144, que puede orientar la ayuda. Si te sentís en riesgo o la agresión está en curso, podés llamar también al 911. O bien podés dirigirte a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que se encuentra ubicada en Lavalle 1050, o si no, a las diferentes oficinas de violencia doméstica que se abrieron en las provincias, dependientes de los tribunales superiores. No esperes a que el círculo vuelva a empezar. Pedí ayuda. Si te maltrata, no es amor. Sin careta. Ni una menos expone la falta de reglamentación de algunos artículos relevantes de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En especial la falta de implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, es necesario reconocer que contamos con herramientas legislativas para hacerle frente a las diferentes modalidades de violencia. Ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral de 2006. Ley 25.673, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable de 2003. Creación de la Oficina de Violencia Doméstica por la Corte Suprema de Justicia en 2006 y las diferentes oficinas de violencia doméstica que instrumentaron los tribunales superiores en las provincias. Ley 26.743, Ley de Identidad de Género de 2012. Ley 26.364, Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas de 2008. Ley 26.738, modifica el artículo 132 del Código Penal, derogación del avenimiento del año 2012. Y Ley 26.791, modifica el artículo 80 del Código Penal e introduce el femicidio como agravante, data de 2012. Reconocemos estas herramientas que son logros populares alcanzados por la insistencia del movimiento de mujeres y alertamos sobre la necesidad de fortalecerlas y ponerlas en práctica eficazmente. Hola, soy Juan Miguel. En 2008 mataron una mujer cada 40 horas. En 2014, cada 30. En esos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas solo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta. En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1.500 niñas y niños huérfanos y algunos de ellos están obligados a convivir con sus asesinos. El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. Necesitamos sumar compromisos para cambiar una cultura que tiende a pensar a la mujer, a nosotras, como objetos de consumo y descarte y no como una persona autónoma. El femicidio es la forma más extrema de esa violencia y atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías. Pero la palabra femicidio es además una categoría política. Es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es, la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de derechos humanos. Hablamos entonces de una cultura de la violencia contra las mujeres. Hablamos de hombres que piensan que una mujer es suya y que tienen derecho sobre ella, que pueden hacer lo que quieran y que cuando esa mujer, nosotras, decimos no, nos amenazan, nos pegan, nos matan para impedir que digamos ese no. El femicidio es eso, marcar los cuerpos de nosotras las mujeres violentamente y como amenaza para otras, para que las mujeres no podamos decir que no, para que renunciemos a nuestra independencia. Aunque la gran mayoría de las mujeres que recordamos aquí fueron asesinadas por hombres de su círculo íntimo, el femicidio no es un asunto privado, es producto de una violencia social y cultural que los discursos públicos y de los medios vuelven legítima. Cada vez que alguien le dice puta a una mujer porque ejerce su sexualidad libremente, cada vez que alguien la juzga por las medidas de su cuerpo. Cada vez que alguien la mira con sospecha porque no quiere tener hijos. Cada vez que alguien pretende reducirla simplemente al lugar de la buena esposa o la buena madre destinada a un varón. El femicidio es un tipo de violencia particular. No es un tema íntimo o doméstico o solo de nosotras las mujeres. En muchos femicidios también fueron asesinados los hijos como parte del castigo proyectado sobre ellas y su propia capacidad de dar vida. Lo privado es político. Cada mujer que se atreve a decir basta, que quiere dejar de ser víctima para convertirse en sobreviviente, desafía a toda de la violencia machista. Pero ese es su momento más vulnerable. Ahí es cuando con saña se pretende ajusticiarla y es entonces cuando más necesita de otros y de otras que ayuden a sostener esa decisión. Redes de afecto, sociales, asistencia del Estado y un activismo político fuerte que insiste en decirle que no está sola y que no es su culpa. Que por fin pudo enunciar, se sostenga en el tiempo. Eso es también lo que estamos haciendo hoy acá en esta plaza pública. La violencia ejercida en el ámbito doméstico se vincula con cuestiones sociales que deben ser discutidas en la esfera política. A diferencia de otros crímenes, el femicidio se puede leer en una cadena. Encontramos crímenes casi calcados por todo el país. Por eso afirmamos el derecho a decir no frente a aquello que no se desea: una pareja, un embarazo, un hijo. Sin careta. Y porque decimos no, podemos decir sí a nuestras necesidades. lucha contra ellos exige una respuesta múltiple de todos los poderes del Estado y todas las instancias, nacional, provincial, municipal. Pero también precisa una respuesta de toda la sociedad civil y en especial una respuesta por parte de los y las periodistas, comunicadores y comunicadoras que son quienes construyen interpelaciones públicas. En 2009 y por amplia mayoría, con 174 votos afirmativos y 3 abstenciones, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección Integral de las Mujeres, Ley número 26.485. Un paso importante en la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, todavía está pendiente de reglamentación de algunos artículos, incluido el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Sin la reglamentación completa de la ley, el diseño de políticas integrales y la asignación del presupuesto necesario para su instrumentación, esta herramienta lograda en 2009 resulta insuficiente para revertir el aumento de la violencia. En el país existen líneas telefónicas y oficinas especializadas para orientar y asistir a las víctimas que sufren violencia machista. No alcanzan si no son acompañadas de políticas integrales. No existe en la Argentina un registro oficial de femicidios. Los datos que mencionamos aquí son los que releva año tras año la organización no gubernamental Casa del Encuentro. Es fundamental contar con estadísticas oficiales. El Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta a las víctimas. Son ellas las que tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia que hicieron en comisarías. Este sistema de doble denuncia está apoyado en la falta de confianza de la justicia hacia las mujeres y contribuye a la impunidad del agresor. El aporte de pruebas y testigos depende enteramente de las víctimas. Y si no lo hacen, las causas quedan paralizadas y luego se archivan. Se trata de un modelo de gestión judicial de la violencia contra las mujeres que suma desprotección y que no garantiza medidas efectivas. Con la impunidad para el agresor, el Poder Judicial agrega otro tipo de violencia para la denunciante, la violencia institucional. Muchas de las víctimas de femicidio habían denunciado antes y en reiteradas ocasiones al asesino. A tantas otras mujeres no les quisieron tomar la denuncia. Esta inercia no puede continuar. Hay mujeres golpeadas y asesinadas por afirmar sus propias decisiones. Otras están desaparecidas, víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual o laboral, y sus destinos siguen sin conocerse. En torno a algunas de estas desaparecidas, se sospechan tramas mafiosas que incluyen la participación de la justicia y de las fuerzas de seguridad. El modo en el que los medios mayoritariamente tratan el problema también debe transformarse por completo. En muchos casos culpabilizan a las víctimas de su destino. Hablan de su vestimenta, de sus amistades, de sus modos de divertirse. En el fondo agitan ahí el algo habrán hecho. Necesitamos medios comprometidos con la elaboración de protocolos. Y por supuesto, además, el imprescindible cumplimiento del protocolo existente y de los códigos de ética para las coberturas periodísticas de estos casos. La televisión repite imágenes y palabras que ubican a las mujeres en situaciones de desigualdad, dominación y discriminación. Repite estereotipos. El tratamiento noticioso de los casos de niñas y mujeres asesinadas o desaparecidas, con la invasión de la intimidad de las víctimas y la insistencia en revelar el modus operandi del asesino, contribuye a que el femicidio se naturalice o se convierta en insumo para que el show continúe. Y esto ayuda a su reproducción. Con el dolor que la suma de víctimas que crece y crece, decimos ni una menos. Esta conmoción masiva

Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Y bueno, estamos en comunicación telefónica con Silvana Trota, ella es psicóloga social del barrio de Berisso, de Ensenada, Buenos Aires, y la ideóloga, pongámosle, de la campaña Subite al Colectivo contra la Violencia de Género. Así que a ver, vamos a hablar, vamos a ver si podemos, la tecnología nos acompaña y escucharla. Silvia, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho, sí, Vani. Hola, ¿vos me escuchás a mí? Yo sí, estoy tratando de ver de dónde sale el audio del... A ver, ahí está, sí. Bueno, ahí estamos. Silvana, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien vos a mí? ¿Qué tal, Vani? Yo te escucho perfecto. No sé, vos a mí, espero que sí, y espero que todas y todas también puedan escuchar. Sí, parece que estamos bárbaro hablando así, ¿eh? Bueno, perfecto. Parece que estuviéramos acá más cerca de la distancia real. Así que bueno, hola a todos y a todas, y gracias por invitarme al programa de ustedes. Así que no, por favor. Bueno, gracias a vos. Bueno, la idea era tenerte acá, pero bueno, así igual es como que estuvieras acá sentada. Te agradezco mucho el llamado. Y además no, te agradezco la idea, porque tuviste una idea maravillosa. Contale un poco a la gente cómo nace esto de Subite al Colectivo contra la Violencia de Género. Bueno, la idea esta nace a partir de ser testigo lamentable de un episodio que me traía a casa en un colectivo de la línea 520, en donde sube una pareja de aproximadamente 30 y pico de años, empiezan y ya venían subiendo y él venía como susurrando que el celular, que los mensajitos, que yo no hice nada, decía ella, bueno, hasta que llega el momento de que empiezan a levantar el tono de voz delante de mucha gente, porque ellos recuerdo que estaban parados en un momento, no había lugar para sentarse, en donde estando parados en el micro le encaja un sonoro cachetazo, a lo que yo ahí le digo, pará, ¿qué haces? ¿Estás loco? Entonces le digo al chofer que pare el micro porque estábamos cerca de una comisaría de acá del barrio, ¿no? Yendo para mi casa. Sí. Y bueno, este señor lo único que responde son problemas de pareja, ¿no? Digo, problemas de pareja, andate. Si tienes problemas de pareja con tu pareja, pero a las mujeres no se les pega. No me dice ni mu, el tipo se queda, ¿no? Como un perrito con la cola entre las patas, digamos. Esa fue la triste, digamos... Episodio. El triste episodio de ver al gran macho, ¿no? Arrepollándose por poco. Y yo a la chica me acerco, ella se pone a llorar y siguen así medio como susurrándose insultos, por decirlo metafóricamente. En ese lapso de 5 minutos más o menos, el chofer digamos que clava las guampas, como le decimos en el barrio, y dice, flaco, cortala o vamos para la comisaría, y dice, a las mujeres no se les pega. Bueno, ahora te hago una pregunta. Vos y quién más, alguien más salió con vos a apoyarte en esto, o no, nadie dijo nada. Digamos, como para resumir, yo le ofrezco a esta chica, si quería bajar a hacer la denuncia, yo la acompañaba, me iba a quedar con ella, me dijo no, que estaba todo bien. La idea tampoco era revictimizarla, no podemos obligar a una mujer, esto también hay que tenerlo claro, y de paso lo vuelvo como a ratificar, no podemos hacer lo que la mujer no quiere. Obviamente hay situaciones en las que sí amerita, ¿no? Pero en este caso ella tenía la negativa de que no se iba a bajar. Imaginamos, ¿no? El final, si este tipo le pega en un medio de transporte a la vista de todos. Sí, lo que iba a pasar cuando se bajaran del colectivo. Esa era mi preocupación. Y ya sobre el final del viaje, que es donde yo tenía que bajarme, y esta pareja seguía en viaje, pido permiso al chofer para hablar con la gente, de que, bueno, nos sensibilicemos, que llamemos al 911. Yo en ese momento no tenía folletería, yo estoy trabajando en la ONG Decir Basta de Berisso, en donde hacemos mucho territorio, en donde la remamos en dulce de leche, y en ese momento lamentablemente no tenía folletos con los que suelo andar y muchas veces dejarle a la gente, no en estas situaciones así, pero bueno, alguien cuando lo pide, ¿no? Siempre tengo algún volante. El punto es que cuando yo antes de bajarme les digo esto, les reitero a la gente, veo que muchos anotan al Facebook Decir Basta ONG Berisso. Ahora, ¿qué? ¿Te animaste? Porque hay que animarse. Por lo general la gente no dice nada, se toma una posición muy pasiva ante estos casos. Claro, o sea, yo entiendo que fue pasiva, me parece que fue para la gente un tanto... Violento también, porque todo... Chocante, claro. Violento, sí. Sí, Vani, no, decime, dale. No, digo que uno presencia esas cosas que nos ha pasado a todos, ir por la calle. Lamentablemente, hoy en día nos ha pasado a todos de ir por la calle o estar en un bar o estar en una pizzería y por ahí ver situaciones donde te das cuenta que algo no está bien, situaciones violentas que realmente transforman todo el ambiente en toda la gente del lugar siente esa violencia. O sea, nos hacemos los boludos, las boludas, digamos. Tal cual. Pero esa violencia es como que se impregna en todo el ambiente. O sea, todo el bondi está sintiendo eso que vos sentiste, que te hizo pararte y hablar con la gente, digamos, o intervenir en ese momento. Pero no todos tenemos el valor de intervenir. Se me cortó la comunicación. Bueno, vamos a esperar que nos vuelva a llamar. O vamos a tratar de llamarla. Pero digo, hasta acá, hay que animarse a pararse después de toda esta... No solo a intervenir ante la situación de violencia, sino además a pararse ante esta situación y decir, bueno, les quiero contar sobre la violencia de género. Decía Silvana, no tenía... La voy a tratar de llamar, ¿eh? Vamos a llamar en vivo. No tenía... Hola, ahí está, hola. Se cortó, ¿me sí, escuchás? Sí, ¿querés? Ya está, estamos al aire. ¿Vos podemos seguir hablando así? Sí, por favor. Dale. No, dale, digo dale, que bueno, en situaciones sí. Así yo comentaba, uno tiene como hasta miedo de intervenir, ¿no? La gente tiende a quedarse en la pasividad. Y bueno, animarse por ahí a hablarle a todo un colectivo en ese momento y contarles lo que es la violencia de género y una valentía importante de tu parte. Sí, yo, a ver, lo tomo como algo que tenía que hacer, o sea, a ver, en ningún momento ni me planteé en esto de que yo era ahí una heroína, sino era simplemente alguien que tenía quizá una sensibilidad un poco, por así decirlo, más trabajada, ¿no? En el sentido esto de que todas y todos estamos construidos desde la cultura patriarcal, me incluyo ahí, ¿no? En donde también yo tuve que hacer un recorrido en mi vida social, vincular, personal y con mi propio cuerpo, ¿no? También esto, ¿no? Incluir, o sea, el afuera... Esto de cómo miramos de afuera, de cómo ahora le puedo poner la impronta o esta lupa de género, como muchas veces decimos, ¿no? Claro. Entre las colegas, yo me llamo feminista en transición, digo, porque siempre estoy aprendiendo, como que adhiero a muchas cosas del feminismo, muchas cosas todavía las estoy tomando. Claro. Y hay unas tantas pocas que por ahí no estoy de acuerdo, que creo que eso está bueno, ¿no? Así que... digamos que como colorario de esta situación quedé como pensando en por qué no hacer una campaña en los colectivos para sensibilizar y lo comento con mis compañeras de la ONG en donde bueno ahí decidimos armar una página que ustedes ya conocen y decidimos el 28 de mayo que es tomar ese día, porque es el día por las acciones saludables de las mujeres, ¿no? De tomar ese día, bueno, como el primer viaje en colectivo. Ahí nos subimos, no éramos muchas, a decir verdad, las que pudimos hacer ese día, el arranque, el inicio, pero sí ya hay como muchas chicas y chicos, personas comprometidas en hacer esta volanteada en el micro, o sea, el 28 de mayo. Nos subimos a los colectivos, pedimos permiso a los choferes, que nos dejen repartir volantes y decir unas palabras. Y bueno, fue un poco así, ¿no? De comentarle a la gente de que tenemos que empezar a sensibilizarnos con estas cuestiones, que no, la violencia familiar no es un problema privado, sino es un problema de Estado, es un problema, digamos, en donde debe intervenir el Estado y donde en es una realidad social. Entonces, bueno, vamos a entregar un volante que quizá puedan necesitar algún conocido o conocida de ustedes, digamos, tampoco ir pensando en que cada una o cada uno de los que estaban sobre el colectivo eran potenciales hombres violentos o potenciales mujeres violentadas, ¿verdad? Digamos, claro. Como que también tener ese cuidado, sí, ¿no? Sí. Decir, bueno, porque la idea en el volante decía, hagamos redes en los colectivos, ¿no? Si tu vecina, si tu maestra, si la señora que viene a ayudarte a limpiar, te comentan algo y vos percibís, digamos, como empezar esto desde lo micro, ¿no? Desde lo que le llamamos esta violencia invisible, violencia simbólica, ¿no? Lo cotidiano, lo que nos pasa a todos. Tal cual, esto del cotidiano, te tocan la cola en el micro, te apoyan en el micro, ¿no? Te dicen el famoso y bendito, entre comillas, piropo. Bien, y ahí estuvimos volanteando y ahí estuvimos haciendo unas fotitos que la gente agradeció y nos puso muy muy feliz eso. Y bueno, la campaña continúa, así que ya tenemos varios acompañantes donde vamos a treparnos en el micro. Así que bueno, fue una experiencia. ¿Van a ir poniendo fechas para salir a los colectivos? Sí, la idea al menos acá en La Plata, porque digamos, dentro de todos los contactos que tengo desde mi cuenta, obviamente muchísimos están trabajando o con la problemática o han padecido, bueno, son contactos de colectivos feministas, que son donde, bueno, mucha gente, yo digo, adecúen este pequeño recursero a lo que tengan en cada localidad, ¿no es cierto? O sea, nosotros lo que pusimos fuimos una información mínima de las comisarías de la mujer, del 0800, de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque también es algo que hacemos a pulmón, en donde tuvimos que hacer 1000 fotocopias, y también tienes que conseguir la gente que te ayude a pagar las fotocopias. A pagarlas, ¿no es cierto? Entonces, por eso tratamos. Bueno, porque a ver, es una idea fabulosa, me parece que aparte en el bondi estamos todos y todas, se hace con tal que cual. Se salga una vez por mes al bondi a hablar con la gente y repartir folletería, sí. Y compartir, sí. Uno llega a una masa de gente importante. Estaría bueno que cada municipio banque los afiches, ¿no? Y sí, que ponele, sí, nos sí. Podamos organizar las mujeres de Avellaneda, las mujeres de Loma, las mujeres de Gerli, y decir, bueno, nosotras queremos tantos afiches, ¿cuántas vamos a hacer? Armar grupos, ahí como el grupo que ya lo publicamos para que la gente se sume, pero que suceda en todas las localidades, porque está bueno esto, cuando una tiene una buena idea de concientización, poder expandirlo, ¿no? Entre todos los municipios y subir a todos los bondis. Sí, tal cual, sí. Eso, por eso hay mucha gente que me decía que lo tenía ganas de replicarlo. Bueno, después está en la posibilidad de cada quien de hacerlo. Entonces yo mandé como un modelo de folleto a seguir. Entonces, digamos, con un encabezado. Después el resto, obviamente de cada localidad tendrán su teléfono, sus direcciones, como para que las mujeres sepan y los hombres también sepan de que tenemos que defender nuestros derechos, ¿no? Y creo que ese día de campaña fue muy positivo por la devolución que nos hacía la gente o que me hizo a mí. Hablo por mí también, por lo que yo sentí, por la sensibilidad, digamos, y el agradecimiento, esto también, ¿cómo te animás a hacer esto? Digo, bueno, para mí, por eso digo, no era algo de Mujer Maravilla, sino como que era, digamos, fue una experiencia distinta a la, fue como el desencadenante de, ¿no es cierto, Vani? Claro. Que me tocó lamentablemente presenciar. Sí. Y de pronto, bueno, también esto, un poco como el nombre de su programa, ¿no? Yo ando sin careta, así, por la vida, y digamos que, bueno, quien quiera oír, que oiga, digamos. Y ahí estoy yo, donde pueda dar una mano a las mujeres, a las pibas. Y yo trabajo en los barrios de Berisso, con también concientizando sobre relaciones tóxicas o... para mí el mal llamado noviazgos violentos, porque creo que más se trata de relaciones tóxicas y nocivas entre las pibas y los pibes, y ahí estoy laburando, soy parte del equipo técnico del programa Envión Berisso, que es un programa para jóvenes y adolescentes, sí, donde bueno, también muchos de ellos quedaron en que ya me van a acompañar al segundo viaje, así que yo los cargo, le digo, con tal de viajar sin la sube, hacemos cualquier cosa, pero se prenden, sí, así que bueno. Bueno, escuchan la experiencia. Estaría bueno, así como vos dijiste exactamente eso, el que quiero ir que oiga, que la gente que puede, los funcionarios, cualquiera sea el color, el partido o lo que sea, habiliten sin ningún tipo de canje, folletería para poder hacer la campaña y que las mujeres podamos... Porque la verdad que imprimir los folletos y todo eso es plata y que también uno necesita los recursos para... Tenemos la idea, tenemos los pies, las manos, las ganas y bueno, está bueno que aparte de estas cosas se repliquen, ¿no? Que de una idea, de un hecho... feo que nos toca vivir, que eso yo creo que es por lo que yo más amo a las mujeres, y perdónenme, pero esto de crear ante lo malo y sacarle lo bueno y transformar el dolor en lucha, un momento de violento que nos pone mal a todos, porque la verdad que, como decía antes, te subís a un bondi y hay una situación así y todo el bondi se siente ese clima violento. En un bar, a mí me ha pasado de salir de los bares atrás de parejas a ver qué onda, porque veía que se la llevaban mal, ¿viste? Y bueno, y no todos reaccionamos a eso acompañando. Algunos miran para otro lado, ¿no? Y está bueno empezar a hablar de por qué miramos para otro lado también, y no juzgar, sino decir, bueno, pará, metámonos todos, y entonces no le pasa nada a ninguno, y ayudamos a una mujer. Sí, tal cual, esto que decimos también, comprender y no juzgar, o comprender y no justificar también, ¿no? Porque me parece que ahora también a partir del 3 de junio hay un antes y un después, creo yo, con todas estas con todas estas situaciones. Creo que marca un precedente en la historia de nuestra democracia, en la historia de nuestra sociedad y en la historia... de nosotras como mujeres y como hombres conviviendo, mujeres, hombres, digamos, y dentro de mujeres y hombres también, ¿no? El resto, o sea, todos somos diversidades, todos somos diversos, digo, ¿no? Para incluirnos dentro de las diversidades y salir de lo heteronormativo, ¿no? Claro. También, porque si no, estamos excluyendo a una buena parte de la sociedad, tal sí. cual. Entonces... me parece que de a poco creo que se va a abrir a una conciencia un poco más amplia, menos cruel, creo yo. Menos cruel, ¿no? Porque siempre esta tendencia ahí, bueno, si le pasó, por algo le habrá pasado, por la pollerita, por el escote, por. O sea que hay infinidad de porqués. Sí, dejar, yo te escuchaba hablar antes y pensaba en precisamente justo en los porqués. O sea, dejar de preguntarnos por qué. No importa, o sea, hay ante la violencia no importa un porqué. Ya pierden sentido los porqué. Tal cual, o sea, no hay, digamos, no debería haber claro. esta pregunta insidiosa legranesca, ¿no? Como que tal cual. Sí. O sea, quizá estuvo mal formulada la pregunta, quizá podemos trabajarlo, porque eso a veces lo trabajamos con los pibes. A ver, bueno, no, porque mi novia no me esperó cuando me tenía que esperar con el guiso preparado. O sea, a ver, ¿y eso es motivo para? ¿Se entiende esto? Digamos, sí. Es buscar siempre, ojo, no estoy con esto, sino tratando de trabajar, de que no hay nada que justifique un acto violento, pero absolutamente nada, ni de que le faltó sal, ni de que le sobró sal, a que haya percibido, haya pasado, no sé, por una situación extrema, que pueda ser una extrema, me refiero en cuanto a lo socialmente establecido, no sé, una infidelidad, ¿no? Claro. Bueno, la mató porque andaba con otro, la cagó a palo porque se acostó con el mejor amigo. Es claro, entonces, digamos que parece que hay cosas que son justificables para agredirnos, para violentarnos, bastantes cosas, parece. Y que, bueno, van de la mano de la voz y de la conciencia de muchas mujeres y de muchos hombres que seguimos, que intentamos no replicar esto que nos marca como a fuego el patriarcado, ¿no? Así que, bueno, y bueno, ahí estamos. Igual tengo que agradecer parte del material de fotocopia que nos han podido hacer desde el área de género del Ministerio de Salud de la provincia, así que ahí tengo que agradecer una buena cantidad de fotocopias que nos vino muy bien. Bien, gracias ahí, sí, Silvana, sí. Me encantaría que algún día, bueno, sos de Berisso, es medio Avellaneda, Berisso, nos queda medio lejos, pero... Más o menos. Pero hoy, igual, ponele, el mes que viene que vuelvo a cargar el celular, te vuelvo a llamar cuando tenga crédito. Sí. Me gustaría mucho hablar de relaciones tóxicas. Me parece que es un tema del que hay que hablar, hay que escribir, hay que hacer cosas. Ahora, justo, no sé qué opinás de Absurda, que se está estrenando, si leíste el libro. Justo íbamos a hablar un poco de eso también. Y bueno, de lo que está pasando con las chicas, ¿no? Con nuestros adolescentes, con nuestras adolescentes, que es algo de lo que no se habla y estamos mal en ese tema, me parece. No sé vos que estás ahí en el barrio y que estás con los pibes, ¿qué pensás de cómo lo están viviendo ellos? Se le está haciendo difícil. Sí, yo, digamos, esto también que es bastante parte de lo invisibilizado, ¿no? Este dolor de los adolescentes. Y en este momento estoy recordando a Leonela, ¿no? O sea, sí. Leonela, la chiquita que aparentemente terminó con su vida, ¿no? Así que estoy pensando un poco eso y pensando, repensando también las cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento de pibas y pibes, con ese sufrimiento que muchas veces se traduce en una decisión lamentable, que es como terminar con su vida. Nosotros en el programa Envión, lamentablemente el 1 de enero hemos tenido el suicidio de Eduardo, de uno de los chicos del Envión Barrio Obrero, que es de un barrio de la localidad de Berisso. Y nos queda siempre esto de poder interrogarnos, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros como adultos también? Porque los chicos tienen un padecimiento que muchas veces se traduce en lo más conocido, que son las adicciones, que son las relaciones tóxicas, que son las conductas de riesgo, ¿no? Esto también, andar en moto sin casco, sin luces, por poco sin freno, o sea, como que... Y este estigma del adolescente que nada le importa, cuando yo creo que es al revés, o muchos pensamos, no solo yo. Cuando pasan estas cosas, tenemos que decir, bueno, algo como sociedad se nos está escapando, me parece. Totalmente. Tenemos, o sea, las construcciones vinculares son construcciones colectivas, son construcciones políticas, son construcciones vinculares de retomar las redes barriales, como, bueno, un programa como el nuestro, de pronto está ahí para contener, y yo creo que la cosa sería un poco más más bravas, digamos, si no estuvieran estos dispositivos, ¿no? Sí, las redes son fundamentales. Las redes son fundamentales, sí, tal cual. Y bueno, yo creo que este estigma que tienen muchos jóvenes, digamos, chicos de clase media son chicos de clase media, pero nuestros jóvenes son menores. Claro. Digamos, cuando hablamos de situaciones de conflicto con la ley, ¿no? Nuestros jóvenes son estigmatizados también desde el lenguaje. Y muchas veces no se ve que debajo de eso hay mucho sufrimiento que no se puede tramitar más que por autoagredirse. Y bueno, con esto retomo lo que vos decís de Absurda. Absurda es un libro que es bastante, o sea, ahora se reeditó, yo lo he leído hace rato el libro. Tiene 10 años. 10 años tiene. Sí, tal cual. Yo lo leí, no bien salió, y en ese momento yo trabajaba dentro de estas cuestiones que tienen que ver con la autotoxicidad, por así decirlo, trabajaba específicamente en talleres sobre bulimia y anorexia, ¿no? Sí. Porque también estaba toda esta cuestión del mito de la niña o la chica que quiere ser delgadita para ser modelo o para levantarse a un pibe o para siempre, pero bueno, esa es la parte que el discurso adulto encaja perfectamente, digamos, para que se dé lugar a este otro tipo de violencia patriarcal, que es esto, ¿no? Que tiene que ver con el significado del propio cuerpo para cada quien. Y después, bueno, a partir de ahí, de nuevo hay como, entre comillas digo, ¿no? Un rebrote de estas cuestiones que tienen que ver con los trastornos alimentarios, y lamentablemente pasan nenas y nenes cada vez más chiquitos, ¿no? Sí. En donde muchas veces naturaliza que el chico, ay, sí, comió, viste que glotón, comió y fue a vomitar. Uy, a ver, ¿qué está pasando ahí, no? Digo, porque no es algo, obviamente sano, no estamos hablando de una situación, de un atracón, sino de algo que muchas veces se hace de manera cotidiana, ¿no? Y no hay, digamos, como una respuesta del adulto frente a eso de que algo te diga, te haga clic, ¿no? Te haga clic y uno pueda pensar y pensarse en estas cuestiones. No, porque digamos, si no todo queda como en el vacío de la superficialidad. Ah, sí, en su momento se le llamó enfermedad de las niñas ricas, la bulimia de la anorexia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían, digamos, tenían para gastar y consumir estos alimentos que después vomitaban, o podían darse el gusto de tener la mesa servida y ellas no servirse, ¿sí? Sí. Pero también esto es parte de los mitos, digamos, la bulimia y la anorexia, lamentablemente existen todas las clases sociales como parte de una de las tantas violencias y que lo podemos repetir, creo, Vani, una vez más, que estas cuestiones que tienen que ver la violencia de género, digamos, atraviesa todas las clases sociales. Sí. Y creo, si no me equivoco, todas las culturas, ¿no? Lamentablemente, sí. Es así. Así que bueno. Bueno. La verdad que nada, estamos en contacto, te voy a volver, ahora me agendo tu número, te llamo una vez por mes cuando tengo crédito y charlamos dale. De todo esto que me parece que hace falta, de verdad, hace falta repreguntarnos, plantearnos, reflexionar, y me parece que el tema de las relaciones tóxicas en los adolescentes es algo que está fuerte, que hay que tratarlo, hay que hablarlo, escribir otros cuentos, otros libros. Desde otro lugar, con otra mirada, con otra lupa, como dijiste al principio. Exacto, tal cual. Yo creo que hay que empezar a desnaturalizar todas estas cuestiones que están, así como está naturalizado, esto de que pegarle a una mujer es un derecho, ¿no? Porque, digamos, a ver, esta cuestión que es muy loca de pensar en el golpe como un derecho, ¿no? O sea, yo tengo derecho a golpearla, y lo he escuchado, tengo derecho a golpearla porque ella es mujer o ella es mi mujer, ¿no? Esto que es tan contradictorio, no solo no es contradictorio, es antagónico, ¿sí? Porque vivimos de las contradicciones, o sea, nosotros estamos conformados dentro de estas contradicciones humanas, pero acá esto de pensar de que yo tengo derecho sobre ella y porque yo tengo derecho la golpeo y el golpe es un derecho, es un delirio total, importante, pero se escucha, sí, importante. Se escucha. Y mira, donde haya un porqué hay una busca de un derecho absurdo, hablando de absurda, que no existe, ¿no? O sea, porque nadie tiene derecho a golpear a nadie por ninguna causa, motivo, circunstancia. Existe el distanciamiento, el irse, no sé, otras cosas, alejarse, soltar. Tal cual. No, sí, digamos, en este contexto también, de pensar, bueno, en la prevención temprana, porque, digamos, en lo que ya está, o sea, como cultura patriarcal de miles de años, ya está. No lo vamos a revertir fácilmente, pero bueno, yo creo que si empezamos a concientizar o a sensibilizar desde lo micro, desde el pintor rosa o el pintor azul, que también en sí mismo hay una impronta de violencia simbólica, ¿no? Con esto de que si sos rosa sos nena y sí. Si sos celeste sos nene. Y te tenés que encuadrar en esos dos, en alguno de esos dos. Pero que si no te encuadras, Vani, digamos... Quedas aislado. Una anécdota chiquitita. Una vez, dando una charla en una escuela, un papá decía, o sea, decidió cambiar, o si no le ponían otro pintor, porque le tocaba salita rosa a su hijo, de cambiarlo de escuela. Porque una locura. De puto. No. Entonces, sí. Una locura. Que te cuento es real. Entonces, digamos que... partamos de la base esto, de empezar a concientizarnos y diría Paulo Freire, diría concienzarnos, que, digamos, es otra categoría de la conciencia, ¿no? De una conciencia para sí mismo, ¿no? Porque uno puede concientizar a otros, pero claro. Yo, para mí, mi fuero interno, tengo que concienzarme, sería esa la palabra, ¿no? Y sentir en el cuerpo, sentir, digamos, esto de que yo también puedo transformar. O sea, yo no me refiero al yo, Silvana, yo, nosotros. Sí. Sí, nosotras. Sí, sí, sí. Entonces, que digamos, las cosas no son así, las cosas están así. Exacto. Y esta escena que parece tan tragicómica de este papá joven diciendo de que si mi hijo le ponen el pintor rosa, lo cambio de jardín o lo cambio de escuela, es solo un pequeño emergente, como diríamos desde la psicología social, de una problemática terrible, perversa, sí, que está saliendo a la luz. Pero bueno, todavía falta recorrido, pero está bien, en algún momento hay que empezar. Sí, pero aparte tenemos mujeres como vos que se suben al bondi y ya se bajan con una idea que se vuelve colectiva y que seguramente muchas y muchos más la tomarán y esto se replicará y a mí me parece que es una herramienta maravillosa la que has encontrado. Y bueno, esto de poder, como dije siempre, ¿no? Transformar la situación difícil en lucha y sacar... De la crisis, la oportunidad, digamos. Tal cual, así tal que cual. Te agradezco mucho la comunicación, te agradezco mucho esa cabeza que has cultivado para hoy poder compartir esta nutrición que hemos tenido acá al aire. Y nada, ojalá, bueno, algún día nos podamos ver. Y si no, yo te voy a estar llamando, aunque sea así, hablamos. No, seguro que sí, seguro. No, tampoco es tan lejos, Avellaneda. Che, hoy porque por ahí... por circunstancias hogareñas, pero ya vamos a llegarnos por Dale. Ahí, así que... Bueno, la gente ahí bueno. Ya tiene para sumarse al grupo de subite al colectivo, sí. Así que... Tenemos la página que se llama Subite al Colectivo contra la Violencia de Género, así que aquellos que quieran añadirse... van ahí a la página y bueno, también la gente sube sus fotos, sube ideas respecto a la temática. Así que bueno, yo para cerrar, digamos, agradezco muchísimo, agradezco, yo me tengo que sentir agradecida porque en esta ida y vuelta también uno, siempre vamos aprendiendo cosas, ¿no? Yo digo, yo no, aprendo todo el tiempo. Una frase que había dicho un colega brasileño respecto de los jóvenes, que dice, los jóvenes no son el problema, los jóvenes son la solución. Entonces, digamos, bueno, ahí es donde hay que estar, donde poner la oreja. pensando en esto de las relaciones tóxicas, ¿no? Dale. Por ahí nos bajamos un poquito del micro y nos enganchamos un poquito con los pibes del barrio, los pibes y las pibas del barrio. Así que bueno, muchas gracias. No, por muchísimas favor. Muchísimas gracias a Ixa también, que fue la que hizo el nexo. Le manda a Ixa una grosa total, no, compañera de lucha total. Impresionante. Feliz día al periodista que, también para ella. Tal cual, feliz día, chicas. Sí, totalmente, totalmente. Estaba chusmeando la página de ustedes. Así que bueno, Vani. Bueno, estamos en contacto, compañera. Seguramente ahí arriba de algún bondi nos vamos a encontrar. Seguro, seguro. Y si no, ya cualquier momento alguien me hace un delivery puerta a puerta y me llevo hasta la radio. Dale, te esperamos el domingo que quieras. Vos tocas timbre, dale, subí, acá dale. Interrumpimos todo y charlamos, que está más que linda la charla. Bueno, buenísimo. Y aparte hay mucho para hablar, y mucho para... Sí, dale, totalmente. Te mando un beso grande. Igualmente para vos y para todas las chicas y los chicos que laburan con ustedes. Así que bueno, feliz día para todos. Para todas. Ahí está, ahí Johnny y Flavia le mandan saludos y nada, estamos todos acá re entretenidos con la charla, pero bueno. Gracias, de verdad, Silvana, por todo, por subirte al bondi, por reaccionar y por pasarnos esta idea maravillosa. Bueno, gracias a ustedes, gracias. Un beso grande. Bueno, ahí está, mucha gente se va a estar subiendo a los bondi ahora. Ahí dejamos el grupo para que se puedan sumar y pedirle a Silvana, tiene un modelo para que vos puedas imprimir y largar la campaña en tu barrio. Bueno, nos juntamos. Mira, con que seamos 3-4 locas con los folletitos, ya nos subimos, ¿no? De a dos. Bueno, qué lindas que son las mujeres de mi Argentina, ¿eh? ¿Vamos a un tema? Dale, ¿llegó la banda? Llegó la banda. En un ratito nos metemos con el rock and roll. Vamos a un tema y seguimos con más Sin Careta. Por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Blue. de nada. Bueno, seguimos acá en Sin Careta, domingo 7 de junio, día del periodista y de la periodista en la República Argentina. No me llegó ni nada, ni una flor, no flor, flor, ni nada, nada es nada. Saludos, bueno, llegó la, sí, bueno, eso nunca falta. No es que nos, te regalaron una birra también. No, no me regalaron nada. Yo no me escucho. Hola, ahí me escucho. Estamos como muy alta la cortina, me parece. Sí, porque el operador es un desastre. El operador, no sé, está comiendo. No lo molesten. No lo molestar. Me están haciendo una invitación. Te invitamos a la presentación de la obra musical Barquitos, pequeña resignificación de nuestra identidad. El Centro Cultural. A ver, ay, me dice que, mira, el link me sale pinchado, amigo, me dice que no está disponible. No está disponible el archivo adjunto. Es del Centro Cultural Carlino en Avellaneda, ¿eh? Ahí está. Bueno, Aixa, que nos está escuchando, dice, buenísima la entrevista, feliz día, Vani, a tu equipo, besotes. ¿Estamos ligando saludos nosotros dos? Sí, porque es el día, claro. ¡Qué coordinación! Dice, buenísimo, salud, abrazo a todos, del equipo a vos, abrazo, seguimos enredando. Porque ahí ya estábamos acá, dale que me llame ahora, para que te aviso, porque hay delay. Y fue la que produjo la nota que acabamos de escuchar, así que le agradecemos un montón a Aixa por habernos enredado. Con Silvana Trota, con quien vamos a seguir enredadas, me parece, de aquí a unos años largos. Bueno, ahí están las chicas saludándose y mandándose corazoncitos y todos. Silvana Trota que dice, gracias a Aixa y a Vanina, grosas y feliz día del periodista. Aixa dice, a vos y a Sin Careta, porque siempre están atentos y atentas a dar espacios para visibilizar, saludos. Bueno, ahí está, la gente está contenta. Feliz día del periodismo y del arte de escribir y comunicar, dice Aixa. Así que le mandamos un saludo que nos está. La gente nos está saludando. Me está saludando, los está saludando. Toda la historia. Bueno. Hablaba con Justo, mira. Porque viste que yo decía al principio del programa que había sentimientos encontrados esta semana, no sé si esta semana, el fin de semana en realidad, bueno, no, la semana, porque la marcha fue el miércoles. Uh-huh. Y ahí es como que uno vuelve de la marcha y siempre una marcha, al menos a mí, y valga la redundancia, una marcha me moviliza internamente un montón de cosas cada vez que voy. Volvimos de la marcha y buscaban a Leonela. Y además se anunciaba en los medios que justo el día de la marcha se había cometido un femicidio. Por otro lado, como que fuera algo casual, cuando en realidad si cada 36 horas matan a una mujer. O sea, era poco casual que no la maten justo el día de la marcha. No, lo raro sería que no hubiese habido un femicidio en la sociedad en la que vivimos. Por eso marchamos y por eso creo nos acompañó tanta gente. Yo decía, después salía la noticia el otro día de que había aparecido el cuerpo de Leonela. Y se empezaba a hablar de su entorno, de sus cosas, de que cómo había cambiado, que se había cortado el pelo. Me escuché un montón de boludeces en el noticiero, la verdad. Bueno, y todo eso produjo un montón de cosas. Yo decía, atrás de todo lo de Leonela y entre medio de que anunciaban el peor final para Leonela, entre bloque y bloque de noticiero, me mandaban la publicidad de Absurda, el estreno de la película. Entonces yo venía de escuchar todo esto de Leonela y escuchaba El amor duele, Absurda, anda a verlas en los cines, ¿no? Porque la manera de publicitarla es esa. El amor duele, dice Absurda. Y digo, qué loco, qué increíble, ¿no? Qué paradójico, qué contradictorio, qué locura que venimos de la marcha, que me están diciendo todo lo que me están diciendo de Leonela y me venden que vayamos al cine a ver uno de los libros más leídos por nuestras adolescentes, parece, en esta época, porque es una retweet, ¿no? Bueno, sé cómo se dice cuando tuitean mucho y está como todos esperando que se estrene la película. Una película que te dice que el amor duele y que te tenés que autofragelar ante el dolor, porque en realidad si uno lee el libro es como una... está escrito en primera persona y a mi entender bastante mal cuidado el tema. Porque muchos dicen que es como una defensa a eso que le sucede a la protagonista. Entonces, bueno, raro, me pasaron un montón de cosas. Entonces, escuchaba a los periodistas decir, dirigirse directamente a los padres, ¿no? Y decir, vos como papá tenés que escuchar a tus hijas. Y escuchaba cada dos minutos a un periodista decir, escuchá a tus hijos. Y digo, bueno, Dios, ¿qué onda, loco? Este es el país de tirarle la pelota al otro, ¿no? De no hacerse cargo a nadie de nada, porque yo como medio, si estoy dando esa noticia, me tengo que hacer cargo de lo que yo vengo haciendo como medio. Si entre que te cuento lo que te cuento, te mando la propaganda de que el amor duele. Mientras, digamos, muchas y muchos luchábamos contra la violencia, la industria cultural de hoy sigue adiestrando a nuestras hijas, como nos adiestraron a nosotros en la infancia, para soportar el maltrato y autofragelarse. Por amor, eso sí. Por amor, entre comillas te lo digo, amor. Este es el libro más leído por nuestras adolescentes y es la película más esperada. Para mí, como digo, escrita por alguien que solo sabe mirar su ombligo, que no que solo busca agrandar su ego, digamos, porque vos como periodista, y hoy en el Día del Periodista, si vas a escribir un libro, tenés que pensar a quién va dirigido ese libro, qué estás diciendo con lo que estás escribiendo. Las palabras no son inocentes. Cuando uno escribe algo tiene que saber, ya sea una canción o un libro más todavía, qué está escribiendo, a quién le está hablando, qué está diciendo, qué puede pasar con eso que escribo. El amor no duele. Si duele, de hecho, no es amor, básicamente. Estaríamos hablando de otras cosas, de otras patologías. Entonces decía, basta de hacer mierda a las adolescentes, a los jóvenes, con esta cultura machista y patriarcal. Porque la verdad que el poder de la industria cultural, llámese industria cultural a televisión, radio, cine, es mucho, es fuerte. O sea, la llegada que tiene hoy a través de internet y los medios de las redes sociales es mucha más fuerte que cuando yo era adolescente. Es un poder masivo posta a posta. Los medios te exigen como madre y como padre que escuches a tus hijos. Hijos que ya no quieren hablar con nosotros. Que el consejo lo buscan en las redes sociales y en la televisión. Esa TV que te dice sistemáticamente que si sos mujer, para ser exitosa, tenés que cumplir con todos los estereotipos de belleza que ellos mismos te venden. Tenés que ser sexy, tenés que ser flaca, casi desnutrida y heterosexual. Y un poco pelotuda o pelotudo en lo posible. En el caso de las mujeres, solo tetas y culos bien duros y parados. Son muchas las familias desesperadas por mostrarle a sus hijos y a sus hijas adolescentes que la vida no es solo eso que pasa por las pantallas. Que la vida es linda a pesar de ser injusta. Que las cosas están así, pero no significa que las cosas sean así. Que la vida es lucha y revolución, y que las necesitamos vivas. Para cambiar esta mierda en la que nos hicieron creer que debemos encajar. Así que yo a los jóvenes y a las jóvenes que nos están escuchando, los quiero vivos, vivos y revolucionarios. Por eso decía al principio del programa que ya nada va a ser igual con las pérdidas que hemos tenido y que por eso luchamos, para no tener ni una pérdida más. Y estaría bueno que cada uno se haga cargo de lo suyo. Y si estás en un medio y tenés la posibilidad que muchos periodistas soñamos, que es con estar en un medio donde la gente te pueda escuchar y pueda llegar a más cantidad de gente el mensaje que vos tenés que dar. No te olvides del mensaje, precisamente, que estás dando. Ponete un límite, loco. Ponete un límite. Y la gente que escribe y hace películas, lo mismo. Pensemos un poquito. Pensemos qué mensaje estamos dando, qué queremos decir y qué queremos dejar. Porque los hijos son los hijos de todos. En las comunidades, los hijos eran hijos de la comunidad. O sea, es muy fácil decir, mamá, papá, escucha a tu hijo, cuando mamá y papá tienen que laburar 12 horas cada uno para poder bancar todo, porque ya con el sueldo de uno no alcanza. O sea que para mantener una casa tienen que laburar los dos. En el caso de ser dos, porque a veces las familias son de a uno, y si sos uno solo para mantener a la familia tenés que laburar 10 horas también. Y la verdad que no sé cuántas horas del día podemos estar hablando sentados con nuestros hijos, pero creo que la televisión nos gana. Internet ni te cuento. Creo que lo tienen más tiempo ellos, che. Porque nosotros tenemos que estar laburando como negros para pagar la comida, el impuesto y todo eso. Vamos a un tema, dale. Rock and roll. Oh,

La pasamos muy bien el domingo pasado, por eso no salimos al aire, porque nos fuimos a Bragado, Varadero. ¿Cómo? Varadero. Muy bien. Mucha gente. Impresionante, mucha gente. Lindo show. Hasta yo hubiese elegido otros temas. Estuvo bueno el show, pero yo, no sé, me pareció medio lento por toques. O sea, quería un poco más de... poco más de rock, digamos. Sí, medio. Otra lista te armaba yo. Yo te armaba otra lista. Digamos, ¿eh? La del sábado estaba mejor, me parece. Estallaba la del sábado. Me hacía la misma el sábado. Pase, no puede. Yo dije... Yo no la vi, no la leí toda la del sábado cuando me mandaron, porque no me quería como desinflar, ¿entendés? Porque si vos ves que están el sábado, el domingo no están. Y si estaban todas ya buenas, es otra cosa, la sí. del sábado. Pero bueno. Bueno, estamos con Presos de Estilo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Presos de Estilo o Presos de Estilo Rock? Presos de Estilo. Rock. Presos de Estilo. Presos de Estilo. Bueno, estamos con dos integrantes. Hubo un accidente, ¿no? Con un integrante de la banda. Sí, tuvimos el señor Esteban Martínez. Lo chocaron. Iba en la moto, lo chocaron. La moto que encima vos sos el paragolpe. Siempre sí, se dice eso, ¿no? Sí, exactamente. Una pena ese día, pero bueno. Un saludo, si nos está escuchando. Esteban. Le mandamos un beso grande y lo esperamos cuando se recupere. Yo le dije, bueno, vengan igual y después vuelven cuando esté toda la banda. Por supuesto, queremos estar acá. Bueno, gracias por venir igual, porque heavy, ¿no? Venir, se la bancaron los dos, ahí dije, vamos nosotros, se hizo sorteo, ¿cómo fue? No, es el momento, o sea... Hay que venir y siempre o estamos con él o viene siempre, Fabián o... Bueno, en este caso Esteban estuvo medio... está complicado. Pero siempre presente. Bien. Preso de Estilo está presente. Está presente, bueno. Tal cual, Preso de Estilo. Yo pensaba en el nombre de la banda. Obviamente les voy a preguntar por qué, ¿no? Pero pensaba, qué feo Presos de Estilo. ¿Por qué? Porque yo flasha, o sea, porque presos de un estilo es como que estás preso a un estilo. Claro, pero no es un estilo. ¿Eh? Presos de Estilo. Presos de Estilo. Claro. A ver, dale, explícame. Cagué, ¿no? ¿Para qué, no? ¿Para qué el un? A ver, dale. No, mira, yo creo que Presos de Estilo, o sea, desde que salió el nombre, cuando surgió la idea de ponerle un nombre a la banda, ¿no? Fuimos tirando nombres y Leonardo Lara puso en la mesa Presos de Estilo y flasheamos todo con ese nombre. Nos pareció muy fuerte, nos pareció algo en donde estamos todos encasillados porque somos presos de muchas cosas, somos presos de un sistema, presos del trabajo, presos de todo esto que estamos viviendo, pero tenemos un estilo de vida y ese estilo es el que vemos el ahora, el que elegís, el que te gusta en realidad. Y bueno, yo creo que presos somos todos, pero cada uno va definiendo su destino, su camino, su estilo. El pequeño mundo, ¿no? A ver cómo lo vamos modificando desde lo micro a lo macro. A lo macro, tal cual. Para que no sea tampoco aburrido, ¿no? Qué feo, ¿no? Entrar a una radio y que la primera pregunta te digan, che, qué nombre... Me hiciste pensar. Feo, raro. Mínimamente raro, ¿no? No corté el hielo ni a palo. Voy nada, a venir anotado con las definiciones. No, perdón, porque... pero... Está bien, muy bueno. Bueno, contale un poco a la gente los integrantes. Bueno, los que están presentes y los que no están. Vamos a nombrarlos igual porque hicieron estar. No. Ah, bueno, a Esteban Martínez en guitarra. Sí, un fuerte abrazo. El guitarrista. Después, bueno, estamos acá yo, Ariel Acevedo, el baterista. Andrés Vilte, guitarra. Hola. Y voz. Y el bajista Fabián Mascari. Seríamos los cuatro. Integrantes de Presos de Estilo. ¿Cómo se formó? ¿En qué año? ¿Cómo viene la historieta de la banda? Y venimos... La historieta, Iván. Sí, es medio una historieta. Y sí, porque si la ponemos a escribir, arranca por el año 97 en la secundaria y ahí seguimos derecho hasta hoy. La base, o sea, Fabián Mascari. ¿Eran todos compañeros de secundaria? Nosotros dos y Fabián, el bajista. Y bueno, pasaron guitarristas, cantantes, tecladistas, percusionistas, panderetistas, muchos años, claro, saxofonistas, no sé, triángulos. Triángulos, toc-tocs. Toc-tocs. Las lluvias. De todo pasó y, no sé, seguimos los tres. Hace 5 años se sumó Esteban. No se fue y está acá con nosotros. No sé, es el que más duró. Así que... El que más nos viene aguantando, entonces. No se dio cuenta todavía, no sé qué pasó, pero... No sé, estoy de desacuerdo. Sigue. Le gusta. Sí, algo habrá visto que no, nosotros no, qué sé yo. Bueno, pero... 8 años con prácticamente la misma formación. Sí. Salvo uno o dos que iban y sí, gente que pasó. Gente que pasó, que dejó su huella, y bueno, contentos con ellos también, porque bueno, en ese momento estuvimos y estamos siempre felices, pero bueno, por X razón se tuvieron que desligar de la banda. Pero bueno, presente y siempre los tres. Buena bueno, onda. Ahora con Esteban ya se armó un lindo grupo, ya hace 5 años que estamos con él y hay más rock. Ahí es una sangre joven dentro de la banda, claro. Que bueno, nos sacude un poquito. Y sí, se enganchó en esto y bueno. Ahora que se joda. Ahora que se lo aguanta. Ya se dará cuenta y bueno. Bueno, che, ¿y ensayan seguido? Y ensayamos casi... Sí, en la semana estamos ensayando una vez por semana. Casi 4 horas, 3 horas y media. Ah, bien. Nos colgamos. Y después, bueno, en su casa... Yo trabajo en casa también. Cada uno va laburando en su casa y en el ensayo... Se junta todo. O sea, florece ahí. Y bueno, nace alguna canción... O vamos con un tema ya armado, nos juntamos en casa igual, o sea... ¿Las salas en tu casa? No, sí, también, más o menos, pero sin amplificadores, sin o sea, no está acustizada. Después nos juntamos en la sala de Luis ahí en Moreno y bueno, rockeamos ahí, pero si no, nos juntamos los fines de semana, en la semana nos vemos, vamos laburando los temas. Además, bueno, de hecho estamos haciendo el segundo disco. ¿Este es el primero? Ese es el primero, salió a finales del 2010. 10 temas, Camino sobre huellas, se llama, se titula. ¿Y por qué no dice el título? Porque está dentro. Abrilo. Tomá y escuchá. Es muy linda la gráfica, es un señor CD. Es un señor CD. Y si lo levantás, te asusta de abajo, pum. Aparece igual. A ver, está en todos lados. Sí. Está gritando, es un grito este CD. Es un grito de libertad. Sí. Es un grito de libertad. Sí. Y ya tienen temas nuevos aparte de estos. Sí. Que ya están por entrar a grabar. Lo estamos tocando, en vivo estamos tocando 4 temas, más o menos. Más o menos. Pero ya para grabar tenemos 14, 15 por ahí. Y bueno, de esos vamos a dejar en el disco 10, 11 temas. Creo que un poquito más porque ya pasaron bastante tiempo después de este primero y por ahí dejamos 12 y un... Sí, ya en su momento se verá, pero bueno. Sí, metemos todo. Y de este 10 temas, ¿cuál fue el que más pegó? Y depende de cada uno. Depende de cada uno. Hay gente que le gusta... ¿Cuál tiene más agite? Dale, vos sabés. Bueno, es... La nave. La nave tiene más agite. El tema que usamos para cerrar siempre. Es el último después tema. Después Nada para ganar, también tiene sus... Ceguera de Rey. Sus adeptos. Ceguera de Rey... De Palmera, La Montaña. Bueno, sí, y de todos esos, ¿prepararon alguno para hacer acústico? No. Te cagué. Sí, me cagaste. Es de viejo. No lo hacemos, ¿cómo que no? Sale todo. Algo va a salir. Bueno, sí, vamos a hacer alguno entonces. Bueno, dale. El que quieran ustedes, no los toquen de los nuevos, sino así la gente ya va reviviendo lo que se viene. Lo grabaron a través de UMI bien ahí, por la ley de la música que ya salió y que ahora hay que militarla. Acá tenemos en Avellaneda la Unión de Músicos de Avellaneda que andan ahí informando y todo, así que si sos músico, acércate a La Fondita, Beruti y Alcina, los miércoles se junta la gente de UMA. Bueno, vamos a hacer De Palmera, que está en el disco. ¿En este? Vamos con De Palmera. Thank you. Son sus ojos un nido de serpientes, con sus manos me agita un cascabel. Ella dijo que no era suficiente, con sus dientes me envenenó y partió. Y estos días que vago envenenado, aturdido por ese cascabel, reconozco cuando doblo en esa esquina las mentiras de tu excéntrico papel. Y estaba por decir cuánto te amo. Me gritó, no va más. Justo que tu espalda saludaba a mi estatua que no para de temblar. No, no, no, no, no, no para de temblar. Tantas ganas de amar a esta palmera, porque hace un rato tu espalda cunó. Si al final es mejor ser de palmera, vos te fuiste y ni una lágrima lloró. Y ya no escapes, no voy a perseguirte, si en tu cama ya no queda lugar. Mi existencia herida y lastimera, ay palmera, yo te quiero abrazar. Y estaba por decir cuánto te amo, justo que alguien me gritó, no va más. Justo que tu espalda saludaba a esta estatua que no para de temblar. No, no, no, no, no, no para de temblar. Estaba en una conferencia de prensa. Che, estaba por decirte te amo cuando alguien me gritó no va más, mandaste. No, no, está buenísima la frase esa. No, ¿no? Va más. Bueno, no sé, me colgué, perdón. Esto no se hace en radio. Sí, sí, sí. Yo iba a seguir, pero vamos a terminar ahí. Sí. Escucha, tengo un mensaje de Flavia de WhatsApp que me dice no hay birra. No hay birra descartable, me dice. ¿Cómo puede ser que estés acá y me mandes un mensaje de no hay birra? Bueno, no, llegó tarde, ¿viste? Che, ¿quién escribe las letras? ¿Vos? ¿Los dos? ¿Todos? Bueno, en este primer disco está Matías Rodríguez y Leonardo Lara. Y hay una canción mía también ahí. Son amigos también de la secundaria, en donde nos juntamos a tocar. Che, pará, ¿y a qué escuela iban? Fue tanto la secundaria. San Martín de Balvanera. De Balvanera. Independencia y. San Juan. Y no, y Entre Ríos. Entre Ríos. Ahí está. Y ahí nació el rock and roll. Ahí nació, en realidad éramos una banda de instrumental, porque en ese momento no escribíamos solo y tampoco cantábamos, solo hacíamos instrumentales, hacíamos ritmos. Después, bueno, cayó Leo. En donde lo conocí yo en otro colegio, en el Pueyrredón, ahí en San Telmo, donde nos hicimos muy buenos amigos hasta el día de hoy, y también con Matías Rodríguez, el otro compositor, que éramos chicos y el flaco escribía, yo tocaba, armaba las canciones, el otro flaco también escribía, le gustó cómo las armaba, me las pasó, haceme una canción con esto, negro, tomá. Y fue bien. Así, se fue gestando así las canciones. Y en este último tiempo ya, bueno, ellos ya dejaron de estar de aportar a la banda, y en el último disco ya escribimos nosotros, ya escribe Fabián, Esteban, escribo yo, así que vamos armando, ya es más nuestro también, ¿no? Porque quizás... Y del 2010 acá pasaron 5 años, pasaron cosas. Bastantes cosas. Ya deben estar con muchas ganas de volver a grabar. Sí, es que estamos grabando. Ya empezó la grabación. Ya empezamos la grabación, metimos 6 temas, así que los estamos editando, estamos mezclando. Así. ¿Eso independiente también o...? Todo independiente. De la misma manera que hicimos este. Sí. Bien. Sí, sí. Si alguien nos quiere bancar, bienvenido. Llamamos sea. Acá. Preso de estilo. Aixa dice, los estamos escuchando desde Temperley. Salud. Así que les manda ahí un... Muchísimas gracias. Aguante. Un salud a la banda. Salud, salud para todos. Y anda compartiendo que están ustedes acá en vivo. Buenísimo. Ahora en Sin Careta este domingo, acústico de Presos de Estilo Rock, dice Aixa en su muro. Se agradece a la gente que aguante. Hace esta cadena de... Y sí, se va armando. Es bueno eso. Bueno, y la de gente Presa de Estilo ahí que acompaña a la banda, ¿qué onda? ¿Se copa también? Sí, se engancha demasiado. A difundir las fechas, a ir a verlos. Sí, por suerte hay un grupo bastante amplio en donde aportan todos para la banda. Y de corazón acá un abrazo grande para todos para ellos. Para todos, sí, toda la gente. Que nos estamos viendo este sábado que tocamos ahí en Parque Chacabuco. Vamos a hacer un par de birritas. Gente que no se dio cuenta todavía, pero bueno. Por las dudas no digamos nada. Me pidieron amistad, pero ahora cuando se me baje alguno, que siempre se me baja. Mira, digo aborto y se baja uno. Ahí los agrego a ustedes. Aborto, ahí va. Aborto. Agreguen. Ahí ya se bajaron y los agrego. Buenísimo. Bueno, ahí le vamos a compartir en Sin Careta a la gente para que se haga amiga de Presos de Estilo Rock, que están en el Facebook y que van a estar tocando. Entonces, ¿ahora cuándo me dijeron este fin de semana? Sí. 13 de junio. 13 de junio, 22 horas, Centro Cultural Simón Bolívar, Avenida Eva Perón, 1934. Bueno, bono contribución de 30 pesos. Y podés ver a Preso de Estilo, podés ver a Los Cachitos, todas a El Barba y una banda uruguaya. La Ricardo de Uruguay. De Uruguay. Los Cachitos, El Barba. Sí, todas bandas. En el Simón Bolívar, Avenida Eva Perón, 1934, Capital Federal. Y también compate y lleva un alimento por una sonrisa. Es un show a beneficio del merendero Los Toritos, que está en la tablada el merendero. Viste, yo había sacado la tablada. Viste, de ahí algún lado. Hudson 490 en el barrio San Martín, la tablada, ahí está. El merendero, sí, pero los chicos van a estar tocando en Capital Federal, en Eva Perón 1934. Exactamente. Ahora abajo de la autopista, ahí enfrente de la estación Medalla Milagrosa, al lado del Parque Chacabuco, está ahí. Compartimos ahí la fecha y ahora vamos a compartir el Facebook de los chicos para que agreguen amistad y esas cosas. Buenísimo. Y estén pendientes. De boca en boca va todo esto. De click en click. De click en click, muy bien. Bueno, y ahora estos temas ya, el otro CD, ¿para cuándo sale? Y si Presos quiere, antes de fin de año. Este año es terminar. Es terminar y todo y terminar el año con el nuevo CD. Y tratar de presentarlo en el mismo lugar, en diciembre, esas... La propuesta acá donde toca Neura. Ahora exactamente. Bien. Sí, porque hay un par de fechas más en este lugar. Y bueno, presentar el disco ahí. Gente copada la del lugar entonces. No, sí. Sí, buena sí, onda. Sí, buena onda. También no se dieron cuenta y bueno. Toda gente que se va sumando. Mucha gente que no se da cuenta. Se da cuenta de las cosas. Y... Pero bueno, siempre hay, está bueno. Mucha sed en los oídos. Ahí estoy yo chispeando porque acá hay gente que está hablando, comentando. Y bueno, ahí dice Crisia desde República Dominicana, los están escuchando. Bueno. Dice, felicidades Vanina Sin Careta, Flavia, periodistas de corazón online desde República Dominicana. Besos chicas, dice. Así que le mandamos un feliz día a Crisia también, que escribe ahí para la revista Toda Tú. Así que bueno, bien ahí. Bueno, hacemos otro. Yo les voy a pedir, no sé. Vale, vamos a hacer un tema nuevo del disco. De lo que va a venir ahora. Lo que va a venir se llama Un Jardín. Y ahí va. Bueno, este tema ya lo estamos tocando también en vivo. en el mundo codicioso, donde la fe se vende en cada esquina, donde nadie sabe de ti, donde nadie sabe de mí. Escapar a otro lugar donde brilla el mar, tratando de salir a ese jardín lejos de aquí. Vuelve a nacer. Estas birras no están de más. Creemos en las cosas que existen y de que esto va a explotar. Vivimos conectados a un pastor que nos transmite su información, comiéndote de a poco la cabeza, para que ya ni puedas ni soñar, tratando de escapar a otro lugar donde brilla el mar. Copado, ¿eh? Muy bien. Hay que decir que además iba a venir toda la banda y acá el compañero se copó y dijo, bueno, voy con la guitarra porque se accidentó la viola. Y se la está rebancando, ¿eh? La verdad que se la está rebancando. Suena re lindo. Bueno, yo me tomé muchas cervezas, pero no creo. Por eso, cuando vayan, hacemos tomar a la gente. Claro. Tomá y escuchá. Claro, viene por ahí. Bueno, escucha, ¿vamos a escuchar algo del CD? ¿O de la web, no? No. Escúchame, ¿no están en la web? Yo ahora te pirateo todo el CD y te lo subo. Sí, en YouTube, YouTube hay videos. Hay un par de videos. Así escuchamos algo... ¿Qué quieran escuchar? Algo que llame la atención de título. Enchufado toda la banda. Y ustedes descansan un rato aparte. Este es uno. Ese es uno. Pone ese. ¿Ese les gusta? Sí. Rock and roll. Sí, rock and roll del bueno, digamos. Hace mucho que no lo tocamos. A ver, ¿cómo se llama? Barrio sin luz. Barrio sin luz. Escapar a otro barrio. de alguien allá. Y solo quieres subir a esa escalera mortal. Escapar, escapar a otro barrio sin luz. Volver ya nunca más a ese barrio sin luz. Bueno, ahí estaba. Che, qué bueno, qué buen rock. Bueno, me alegro que te haya gustado. Me gusta. Esperemos que le guste a la gente y que el sábado los esperamos a todos ahí para presenciar este rock de Preso de Estilo, más el rock de Los Cachitos, El Barba y la banda que cruza el charco, la Ricardo, que nos viene. ¿En qué vienen acá? ¿A presentarse a Buenos Aires? ¿No? ¿Y cómo hacen ese intercambio? ¿Después se va alguno de nosotros y a Uruguay? Nos vamos, sí, nos vamos todos a Uruguay. A, no sé si Montevideo o Paysandú, pero vamos a estar bien ahí, tocando por allá. Es la idea. Es la idea, sí. Ya estuvimos igual hace un mes más o menos tocando allá en Uruguay. Hicimos en el primer demo, segundo demo que sacamos, no el primer disco, hicimos una movida allá cruzando el charco y todo bien. ¿Y cómo fue eso? No, buenísimo. Sí, viajar, viste cómo es el viaje, la estadía, antes de tocar, la gente esperando lo que ya escuchó, porque eso está bueno, que ya te vayan escuchando antes y saber lo que van a ver. Y para nosotros fue una experiencia muy linda. Y volver ahora también. ¿Y la noche de allá de Uruguay es como estar acá o es diferente? ¿Qué onda? Y es el rock and roll uruguayo. Y es matera la noche allá, ¿viste? arranca tarde igual, es como acá, ¿viste? Pero tipo 12, una estamos con el mate y termo, y mucho termo. Termo el hombro, bajo claro. Bajo el brazo ahí. Pero se pone linda la noche uruguaya. Está complicado. Una velita. Feliz cumpleaños. Feli, que lo cumpla. Feliz. Aguante la vela. Bueno, ¿qué va a ser? Che, 13 de junio, el sábado, ¿no? 13 de junio, el sábado, ansioso. El sábado, para que llegue. Presos de Estilo, 21 horas en el Centro Cultural Simón Bolívar, Avenida Eva Perón, 1934, Capital Federal. Che, no te podés perder esta noche con invitados especiales, además, Los Cachitos, El Barba y la Ricardo de Uruguay, ¿eh? Un alimento y una por una sonrisa, además. Llévate unos fideitos, una salsita de tomate, un atún, todo cualquier bien, cosa, bien. Una leche en polvo. Bien recibido. Todo suma. Yo soy malísima, o sea que me olvido. En este último de Don Osvaldo había que llevar también y bardíe. Mirá. Después de que me manoseó toda la cana, mal. Mal. Sí, sí. Che, la gente son, de. Son bravos, sí. Pará, la gente de Don Osvaldo, les tengo que decir algo. Últimos show. Ahí la gente que organiza y todo. Seguramente, si no me está escuchando el Pato, alguien ahí cercano me debe estar escuchando, porque el Pato escucha sin careta. No sabía. Loco, paremos un poco con la yuta que nos revisa, pongámosle un poco los puntos, porque la verdad casi me deja en pelota. Me estiró el corpiño una cuadra y media, boludo. Digo, ¿dónde vas, boludo, con el corpiño? Claro. ¡Vení, yuta! Dice, iba con el, así, estirando el corpiño. No, o sea, pará un poco, loco. O sea, no da tanto. Si me tocas un toque así, ya. Si tengo algo, lo sentís, te haces la boluda si querés, si no me lo sacás. Y si no, buscan otra cosa, ¿viste? Pero paren un poco. La calentura de la gente y el disturbio, esas cosas. Fue, ¿viste?, agresivo, claro. Sí. Yo dije, uy, cuando llegue abajo, ¿qué me va a hacer? Porque si con el corpiño hizo esto, ¿qué va a hacer con la chabomba, me entendés? Pasá por acá, dale. ¿Cómo se llama eso que hacen los Simpsons, que te suben el calzón, boludo? Sin careta. Dije, bueno, o me relajo y gozo. Para. ¿Vos te quedaste? Chino. ¿Vos te quedaste o seguiste? No. Seguimos las dos. Igual perdimos cosas en el camino. tuvimos que dejar cosas que queríamos mucho. No. Sin careta. Sin careta, lo que no puede ser. Y yo decía, no. Y seguía cayendo, ¿entendés? No. Para matarlo. Había una persona que, no sé, chorreaba cositas blancas. No. Qué malo, loco. Le salían de adentro, ¿entendés? Mala onda. Qué locura. Era, bueno, el alimento no perecedero. Yo, igual ya a esa altura, cuando ya cayó el quinto, sexto, dije que no la metan en cana, ya era el único deseo, ¿me entendés? Ya no me importaba más nada lo que se perdía. Bueno. Son cosas que pasan. Estábamos hablando de los encendedores que caían, obviamente, ¿no? Sabrán entender. Bueno, pero eso de estilo está, ya grabaron entonces esos 6 temas y ahora están en periodo de mezcla, masterización, todas esas cosas, digamos. Sí, sí. ¿Que lo están haciendo en un estudio o ustedes se armaron su propio estudio también? Ojalá. Que ojalá, sea, estaría, mira, bueno, ¿no? El día que tengamos el estudio, el disco ya está en la calle. Claro, olvídate, es ya, como más rápido. Sí, todo. Es más rápido, es más, no te corre una aguja y bla, bla, bla, ¿viste? Sí. Y acá vamos, con 6 temas ya grabamos, faltarían grabar otros 6 temas más. Pero bueno, vamos escuchando, vamos viendo qué está bueno, qué se puede cambiar y bueno, como decimos, trabajando el tema, produciéndolo, porque tampoco tenemos productores, los productores somos nosotros y bueno, como este primer disco. El dueño, el patrón y la hormiga. Claro, todo junto. Pero contento porque está buenísimo. Se puede. Sí, se puede. Sí, ¿viste? Es el estilo de precio. Proponérselo. Sí. Hay que tirar para adelante y. ¿Y en Capital hay que pagar para tocar o se toca igual sin pagar si uno se lo propone y busca los espacios? Y exactamente. Nosotros estamos buscando estos espacios en donde se mueven con otro tiempo y el músico va más relajado. No es que tiene media hora para tocar, no es que no puedes hacer nada. De hecho, ahí se puede comer, hay un patio en el fondo donde se puede estar tranquilo, no te molesta nadie, o sea... Lindo espacio. Buena música, así que más no se puede pedir. Hay comida, música, rock. Hay comida. Buena gente. ¡Hay comida! Y hay para... ¡Vamos! Ahí está, ¿qué más querés? O sea, tenés todo. No, ya está. Nadie te revisa cuando entras. Nadie te revisa. Importa, fundamental. Este, acá no. Podés pasar lo que quieras. Sí, podés, sí, llevarlo. Porque la fiesta está. ¿Vamos a hacer otro tema? Bueno, dale, vamos a otro ¿cuánto tema. ¿Cuánto les puedo? Sí, si no les puedo pedir para que vinieron, ¿no? O sea, no. ¿Para qué trajimos la? ¿Para qué vinimos con ella? Bueno, vamos con tantas cartas. Thank you. cuerpo se aplasta al piso. Tantas cartas, hace días que me pierdo caminando en la pared. Rezo, grito y te espero. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Suena y no para de sonar. Si encontrase hoy mis piernas, lo podría alcanzar. Dando vueltas por el cielo, cielo raso, vuelve acá. Si estuvieras a mi lado, ayudándome a bajar. Si pudiera moverme de aquí, no es que ya olvidé tus ojos, son los míos. Perdidos por ahí. Sin careta. Si pudiera moverme de aquí, no es que ya olvidé tu casa, son mis piernas perdidas por ahí. Bueno, ya sabes, Presos de Estilo Rock en vivo van a estar tocando el sábado que viene, sábado 13 de junio, no es viernes, es sábado 13, así que no pasa nada, anda a verlos. Centro Cultural Simón Bolívar, Avenida Eva Perón 1934 en Capital, junto a Los Cachitos, El Barba y La Ricardo. Y además, si te copás, te llevas un alimento no perecedero para la gente de del merendero Los Toritos, de la Tablada. Así que bueno, están todos invitados, toda la gente que se quiera acercar. Y ¿cómo nacen, cómo salen los temas? Estos ahora que van a estar en este CD, o sea, ¿cómo surgen? ¿Vas por la calle y se te ocurre la letra? Es en todo momento. ¿Uno se obliga a escribir? ¿Cómo es la historia? No, es en todo momento, ¿viste? Vas, caminando por la vida, vas escribiendo en todo momento y de todo eso que vas escribiendo hay que darle vida, hay que ponerle música y bueno, o algún ritmo y bueno, y ahí va quedando la canción. De ahí, pasa al horno, que serían las salas de ensayos o las juntadas que hacemos guitarreadas, y ahí se va creando. Se prueba a ver con el resto. Claro, ¿Hay tensión cuando uno lleva un tema? Decir, uy, ¿les va a gustar, no les va a gustar? Quedo como un gil, ¿no? ¿Hay miedo? No. Sale solo, es como que vamos tocando y a medida uno va escuchando y va metiendo su parte, su aporte, su grano, y bueno, Se va formando la canción. Pero en sí, las letras de hoy, digamos, van surgiendo de esa manera, aprendiendo de los demás y tratando de dejar algo que a la gente le llegue, algo que nos llegue a nosotros principalmente. Y la música va saliendo siempre de la galera. Ahí, en sí. El, la creatividad es en el momento. Es en el momento, sí. Hay muchas fórmulas, creo, pero la que, por ejemplo, yo mantengo es esa. Escribo, lo dejo ahí como un buen vino, ¿no? Estancado en un lugar y pasan un año y lo abro y es más rico que hace un año. Claro. Lo mismo pasa con esas letras. Y aparte la escritura, uno cada vez que relee algo que escribió es como que algo le cambiaría o eso te sirve para seguro otra cosa o te despega seguro para otro lugar, ¿no? No, es que pasa así. O no te gustó una frase y justo en ese momento que estás viviendo te sucede en otra cosa y se la mandás. No hay un fin para la relectura porque siempre algo le cambiaría. O sea, sí. Me pasa con cuando escribo que por ahí vuelvo a leer algo que escribí hace un año y también a veces las cosas uno dice, esto escribía yo hace un año, ¿no? Te, sí. te recambió el pensamiento, claro, te querés matar, claro, ese era yo. Claro, esa idea salió. Eso era mío, loco. Bueno, pero siempre todo sirve, o sea, todo es depende de cómo uno lo esté poniendo en el papel, sirve todo. O sea, si hay que tirar, hay que tirar unas palabras. Pero yo creo que si se le busca una vuelta, queda la mayor parte de la escritura queda. ¿Y esta fecha ahora la organizan ustedes o no, se emprendieron? Sí. No, las organizamos nosotros. Sí, ya venimos tocando acá. El año pasado tocamos una vez, este año dos, esta es la tercera. La idea es armar un ciclo todos los meses, invitar bandas amigas, conocidas, de tantos años andar dando vueltas. Y bueno, la idea es pasarla bien, vamos dispuestos a conocer gente, a después se da la casualidad que el festejamos el cumpleaños del bajista ese día. Ah, bien ahí. Así que después el que se quiera quedar está invitado a mover un poco el esqueleto. Y sí, la idea es mantener el lugar, ya que no tenemos problema con horario, con sonido, con volumen. Está todo bien ahí. Está todo bien. Está todo bien para rockear, para pasarla bien, bailar un poco. La gente. Charlar. Después apiada, ponele. Sí. Sí, o. Sí, como que no. Lo que pinte, no sé. Sí, aparte. El que se quiera quedar, está todo bien. Para todos es como que lo que sale de ahí del evento, la torta es para todos. ¿Me entendés? No es para una persona, se reparte entre todas las bandas, entre las bandas como tiene que ser. Para mí bien es colectivo el tal tema. tal cual para mí es esa es la onda en donde creo que las bandas al tener esa alternativa, o sea, se preocupa un poco más por atraer gente para que vea el lugar, para que escuche cómo viene toda esta movida y bueno, comemos todos de la misma torta, todas las porciones iguales. La autogestión. Tal cual. Pero colectiva. Claro. Una mezcla bien linda, sí, autogestión colectiva. Sí, porque nos vamos, o sea, con la cabeza y con el alma limpia, digamos, ¿no? Porque... Bueno, ahí está la gente de Guasuncha y las bandas que nos estén escuchando, ahí sumarse a los chicos para armar la red cada vez más grande. Tal cual, sí, están todos idea. Invitados. De eso se trata. Nosotros tenemos fecha en julio, vamos a poner una en agosto, creo que paramos un mes para terminar el disco, ¿no? Y bueno, surgen pero... cosas como lo de la banda uruguaya que viene para acá, después vamos para allá, la otra fecha hay una banda de Junín. Hay una banda de Junín. Que también vamos, vienen... Dijiste Junín, me acordé que el Indio andan diciendo que va a tocar antes de fin de año en Tandil. No tenía nada que ver con Junín, pero estuve, me acordé. Hoy estuve escuchando también eso, vamos a ver. Así que bueno, ahí los ricoteros y ricoteras estamos a la espera de la última fecha antes de que cierre el año del Indio, por Dios. Y ojalá que toque. Sí, por favor. Además nos dice Aix acá, nos manda un flyer. Jornada Interfacultades de Género del 8 al 12 de junio en la Universidad Nacional de La Plata, Degenerando, se llama Arde Pandora, Cauce, Corriente Universitaria Nacional, Desde el Fuego, Degenerando La Plata, periodismo, lunes en la 63 y 119 a las 17 horas. Van a estar hablando de El Cuerpo por la Lengua, el rol del lenguaje en la deconstrucción sociopolítica de las identidades de género. Así que bueno, están todos invitados. Siguen festejando y llenas de alegría. Dice, se viene la de Generando la Plata y las bichas venimos a estar ahí disertando como radialistas feministas, integrantes de la red Nosotras Córdoba Madrid, y como conductoras y productoras de La Viboreada, que año, qué año, cuánto serpenteo, dicen las chicas. Gracias de nuevo a Radio Estación Sur 91.7 y a la red por todo el apoyo. No te lo pierdas este lunes 8 de junio, 17 horas, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en La Plata. Los están esperando, así que bien, bien ahí. Ahí a seguir degenerando las chicas, ¿eh? En la Universidad Nacional de La Plata. Bien, bien, bien. Jornada Interfacultades de Género para todas las universidades. Bueno, nos vamos a una tanda. Nos vamos escuchando algún tema. Tenemos otro tema de los chicos para escuchar. Que ahí enchufadito. Perfecto. Te subís arriba de la mesa. Largá lo que tengas en la mano. Dale mecha al volumen y a rockearla. Nos vamos a la tanda después y seguimos con más Sin Careta. Con más Presos de Estilo Rock and Roll. Me quiero.

101.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Para Sin Caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin Careta. Sin Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Con este cambio que me hizo Jonathan en los micrófonos y me dijo, queda re piola así. Así me dijiste, queda re cheto así. Estábamos en Sin Careta y me acomodé el micrófono para que quede re cheto. No tenía, tiene look. No tenía nada que ver, pero bueno. Che, ahí les dejé en el muro de Sin Careta el video que hicimos de la marcha del Ni Una Menos. En realidad está firmado el documento, así que lo que se leyó, lo que se habló en el escenario. Así que me costó un montón llegar hasta ahí para poder firmarlo. Mírenlo, la puta que los parió. Había un cartel re lindo que decía, acá está la concha de tu hermana y la puta que los parió, pidiendo por sus de que las respeten en la marcha. Carteles, la creatividad de las compañeras, la verdad, impresionante, ¿eh? Estuvo muy, muy bueno el Ni Una Menos. Ojalá que se repita así, se haga mundial y se termine con la violencia de género. Ojalá alguna vez no la tengamos que seguir haciendo. Quiero saludar a Oscar el Bombero, que vino hoy temprano a desearme feliz día al periodista. Y me dijo, cuando empecé, decí que yo te deseo feliz día al periodista y me olvidé. Lo estoy diciendo ahora que estoy casi terminando. Pero bueno, lo estoy diciendo. Vale. Que además me regaló, me trajo para regalarme algo que encontró entre sus cosas. O sea, que es algo que tiene un... otro significado. Un significado, ¿no? Claro, sí, importante, sí. Porque él lo encontró entre sus cosas y se acordó de mí y me lo trajo. Que está la historia de Elvis Pleyre. En una nota hay una fotocopia de un libro. O no sé. Y además está... hay un par de noticias que voy a leer. Bueno, ahí me lo trajo para que yo lea. Siempre me trae cosas para que lea el bombero del barrio. Así que le mandamos un saludo a todos los bomberos en nombre de él. También. Y gracias por acordarse de que era el día del periodista y saludarme. Yo este es el primer día del periodista recibida, Que no choreo el feliz día, digamos. Venía choreando el feliz día. Esta vez es legal. Es legal. Legalizado el feliz día del periodista para mí. Feliz día para todos. Y para todos y todas. Y todas. El periodista. ¿Y el periodista? Haz os. ¿Cómo se lleva la banda? Fue todo muy lindo, 5 años juntos, todos ya están podridos de verse. Sí, es verdad. Sí, así nos llevamos. Pero nos llevamos al fin. No, bien, porque bien, es complicado el tema, ¿no? Es como alguien lo dijo una vez, lo escuché y me pareció una buena definición, que es como un casamiento. Somos un grupo, una banda de amigos, y hay que llevarla, opiniones. No siempre vamos a estar todos de acuerdo. No, más vale, ¿no? Porque si no, no funciona. Hay que tener desacuerdos y bueno, y al fin y al cabo hay que tener una solución si es un problema. Yo creo que... no, nos llevamos bien con Ariel, con Fabián, Esteban, de 10. Va llevamos. Todo para el mismo... Sí, hay quilombos, como en toda pareja hay quilombos, ¿viste? ¿El quilombo de esta grabación cuál fue? Si tenés que decir un conflicto que surgió durante la grabación. Bueno, van a salir los trapitos a la luz de la luna. Tirá el que se pueda, debe haber muchos. Tirá alguno que sea así como... Qué sé yo, no sé, capaz que los tiempos de cada uno hace que se vaya retrasando. El tema de combinar los horarios. Combinar los horarios con el estudio, con... Los trabajos. Con los quilombos de cada uno y... Y cosas que uno capaz, para uno capaz que ya están cerradas, para el otro todavía no. Entonces hay que esperar que vaya cerrando los temas, los arreglos, la guitarra, los bajos. Entonces se va demorando. Pero bueno, es parte de esto. O sea, hacer algo, tratar de hacer un buen producto y que la gente escuche algo bien hecho. Ya que vamos a sacar un material nuevo, la idea es que suene bien, que tenga un buen sonido, que se entienda, tardar lo que haya que tardar, pero un buen producto. ¿Tiene nombre ya? No, hay algo, pero no. No, es cuando tengamos ya las canciones armadas, de hecho también ahí se está gozando el arte de tapa. Hay idea de títulos del disco, pero eso va a surgir cuando ya estén las canciones armadas. De ahí ya viene todo de la mano, va todo en cadena. El arte de tapa, como te estaba diciendo, los dibujos, fotos. Bueno, como se hizo esto también, ¿no? Ya tenemos una experiencia del primer disco y los demos anteriores. Claro. Que fue todo, como te digo, fue a pulmón, o sea, bien, bien casero, ideas naturales. Naturales, eran las ideas. Sí. Después, bueno, se fue modificando por... Se fue contaminando. Sí, se fue contaminando, porque bueno, ¿viste? Como todo. ¿Viste? Bueno, siempre hay esas cosas. Escucha, viste que zafo, ¿eh? Me pongo las pilas. No, pero perfecto, no. Se prende la luz y la piba se rescata. No, escucha. No se ve. ¿Hacemos otro? Hacemos otro tema, dale. Hacemos un rockito de ahí del primer disco independiente. Vamos a hacer Nada para ganar. Combine buen champán, eso no es para mí. Papi te viene a buscar en una limusín. Alcohol es la oscuridad, así aprendí a vivir. Siempre hay mucho que perder y nada para ganar. Y nada para ganar. Y nada para ganar. Y nada para ganar. Gomine güey champán, eso nunca perseguí. Quédate ahí donde estás, el lujo va a ser tu fin. Alcohol es la oscuridad, así aprendí a vivir. Siempre hay mucho que perder y cuidar, y nada para ganar. Y nada para ganar. Y nada para ganar. Nada para ganar. Sin careta. Y nada para ganar. Y nada para ganar. nada para ganar. ¡Yeah! Algo debe haber para ganar, loco. Ah, quedaba enroscada. Bueno, acá se está yendo el tiempo se va. Ya nos queda poco tiempo. No sé si quedó algo para preguntarles, chicos, algo que ustedes creen que debería haber preguntado y no pregunté. Puede pasar. Después seguramente cuando escuche la grabación, que va a estar ahí en el blogspot de Sin Careta, sincaretafm.blogspot.com, ahí están todos los programas. Bueno, para escuchar, sí. Y uno lo escucha después y dice, ay, ¿por qué no les pregunté esto? Ay, ¿por qué no les pregunté lo otro? Pero ya pasó. Está. Bueno, no, las páginas, o sea... Yo quería agradecer a... Hay varias personas que nos están dando una mano con todo el tema de las fechas estas que estamos haciendo. A Diego Lucero, que es el que se encarga de todo, está... Representando. Sí, bien ahí. Todo el tema de lo que es el arte, los dibujos, son todos... Lo está haciendo él, a Cristian Almóniga, que nos está dando una mano con el sonido, la fecha, a Daniela, Dani, ya sabe quién es, con el tema de las fotos, a Ingrid y Fernanda, que están en la puerta, cobrando a la gente. Y manteniendo el orden. Claro, muy bien. Cagando a pedo ahí al que se quiera colar. Y bueno, a la gente del lugar, al Centro Cultural Simón Bolívar. A la gente de ahí, que siempre la mejor nos está dando, o sea, nos deja manejarnos, hacer lo que queramos, le damos vuelta a la mesa, a la silla. El todo, le damos vuelta a la silla. Sí, le hacemos de todo y no, siempre la mejor. Agradecerle a la gente que colabora, nada más. Y a los del grupo, siempre es presente cuando estamos jugando. Sí, no, para que no digan nada después. Sí, Luli. Bueno, todo la gente que nos también que nos da una acompaña, mano. ¿No? Sí, acompaña. Que siempre está presente y nos da siempre esa mano que nos hace falta. Claro. Porque solo es más complicado. Y se necesita el apoyo de la gente, es fundamental para darle para adelante, ¿no? Cual, porque a veces uno también se cansa, se quiere caer, como que se quiere caer y sí, ahí, hay que delegar, ¿viste? Y ahí está hay bueno la gente que ayuda. Sí, sí. Ni hablar. Sí, le pone un poco las pilas, ¿no? Y sí, porque todo, ¿viste? Uno no puede hacer todo. Está el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta, se dice. Entonces se delega los trabajos y... las cosas que hay que hacer en el día del show. Bueno, y que tanta gente se cope con la banda también quiere demuestra que van por el camino que tienen que ir, ¿no? Tal cual. Eso es importante. Che, yo quiero comentar a toda la comunidad UNDAP de la Universidad Nacional de Avellaneda y a toda la gente del barrio también, que entienda que la universidad es algo que hemos ganado y que por lo cual hay que defenderlo. Hay una asamblea el lunes 8 de junio en la sede de Piñeiro. Va a haber una asamblea a las 11 y otra a las 12. El REU, que es una de las listas del Centro de Estudiantes, denunció a la UNDAP y por eso se hace esta asamblea. Hay un comunicado que es del Centro de Estudiantes del Departamento de Comunicación y Tecnología de la Información, que dice: asamblea lunes 8 de junio, sede de Piñeiro, 11 y 18 horas. En defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva, democrática, venía a defender tu derecho a estudiar. En el marco de las elecciones de representantes estudiantiles a Consejo Superior y luego de que la Junta Electoral tomara la decisión que la lista 2, REU, solicitó que se impugnara la mesa 10 y llamar nuevamente a elecciones, solo en esa mesa el REU denunció a la UNDAP. El REU es la lista número 2, acaba de presentar 2 amparos en la justicia penal en el juzgado federal de Quilmes a cargo del juez Luis Armella, que es un juez que actualmente está con pedido de juicio político por las irregularidades cometidas en la causa Mendoza y Acumar 2001 y secuestros extorsivos. Lindo, lindo juez. Tenemos muchos jueces así, ¿eh? Sí. Miles. Bueno, estos amparos tienen como objetivo, uno, anular todo lo actuado por el Consejo Superior durante el último año. Esto quiere decir títulos, designaciones, construcción de aulas y todas las resoluciones tomadas por este órgano de gobierno de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y como segundo punto, tiene como objetivo revocar todas las resoluciones de la Junta Electoral. Bueno, complicado el tema. Los que vamos a la universidad pública y los que nos cambió un poco la vida a partir de ella, sabemos la importancia de tener una universidad en el barrio, y los vecinos también la saben porque lo ven. Han visto el cambio hasta en las calles, en el barrio, en las casas y todo. Y tenemos que estar todos y todas el lunes a las 11 del mediodía, yo ahí voy a estar, y a las 6 de la tarde creo que también voy a estar. Así que venía a participar de la asamblea en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva, democrática. Venía a defender tu derecho a estudiar. Esto es Mario Bravo Isleta. Vas con el 37 desde Lanús, 570, 178 de la estación de tren Darío y Maxi. Bueno, ex Avellaneda. Bueno, nada, quería compartir esto para que toda la gente de acá de Avellaneda se acerque a las 11 o a las 6 de la tarde a la sede de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y por otro lado, antes de irme, también comentar otra convocatoria. Recordamos que los músicos de Callejeros estuvieron presos casi 20 meses inconstitucionalmente por decisión de la Sala Número 3 de la Cámara de Casación, la Corte Suprema, en agosto del 2014, ordena revisar las condenas, reconociendo las enormes irregularidades que existen en la causa. Tienen una absolución en el juicio oral y público que duró un año y escuchó a más de 300 testigos. Luego la condena basada en papeles, sin ninguna otra prueba ni testigos. Y en diciembre del 2014 se presentó un nuevo recurso de defensa. Patricio y Cristian se presentaron junto a sus abogados personalmente. A la fecha, quienes están estudiando nuevamente la causa en la sala número 4 de casación. ¿Y qué va a pasar ahora el 16 de junio? Es el tema. Se va a realizar una audiencia en Comodoro Py donde se escuchará todas las partes. Es importante que estemos. Para quienes venimos luchando hace mucho tiempo, esta es la última audiencia antes de la decisión de los nuevos tres jueces, donde se van a definir las condenas. Convocan la gente de No Nos Cuenten Cromañón. Debemos visibilizar la lucha más que nunca, que nos vean, que nos escuchen, que sepan que somos muchos los que queremos justicia, pero justicia de verdad. Porque la música no mata, la corrupción sí, Callejeros inocente. Para pedir justicia nos concentramos pacíficamente en la puerta de Comodoro Py el día martes 16 de junio a las 10 de la mañana. Tiempo de definición, más que nunca tiempo de estar, la música no mata. Y bueno, nos encontramos ahí, en la lucha, como siempre. Aquí está. Bueno, vamos a hacer otro tema antes de irnos, ¿les parece? Bueno. ¿Tienen o no? Dale, ¿o te dale, pongo dale. En un compromiso? Antes, no. Salen temas. ¿Sale? Sí, bueno, antes que terminemos, te queremos agradecer por la invitación, Viviana, a vos, a Vanina. Y Flavia. Y Jonathan. Sin Careta, 2015. Muchas gracias por la invitación y por el espacio que nos dan, o sea, las bandas, en este caso Preso de Estilo. Y bueno, nos vamos yendo con La Montaña. A ver. Ajeno a todo, dueño de nada, lloro, sin formar parte de ningún lugar, muero, explosión en mi alma. Un negro negro cielo cubre esta ciudad. Bagaje que camina sin cesar. Los caciques se pasean en carruajes lujosos, mientras lentamente, poco a poco, se acercan sombras ruidosas con aires de cambiar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Una montaña clandestina, como todo lo mejor, se ha levantado de los despojos de esta destrucción. Y hoy bajo el sucio negro cielo, hoy se gesta tan veloz esta montaña de sombras, esa montaña, oh. Es la revolución. Sin careta. Oh, oh, oh, oh, oh. Revolución de corazón, revolución, nene. ¡Nina! ¡Bravo! Bueno, nos vamos, ¿eh? Y media, justa, en punto me cerró el tema, ¿verdad? Suena un tipo guitarreo y 30. Bueno, gracias a todos por estar. Nos reencontramos el próximo domingo. Buena semana para todos. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y gracias, Johnny. Gracias, Flavia. Gracias a toda la gente que alguna vez estuvo en este estudio haciendo Sin Careta, que son muchos y muchas. Y feliz día para todos ustedes. Y en especial, un recuerdo muy grande y un presente bien fuerte para Lorena Isi, compañera que no nos dejó físicamente, pero está ahí de la mano acá de Sin Careta, que arrancó ahí dándome ánimo para hacer esto que hoy escuchamos. Hasta el domingo que viene, nos vemos, chau chau. Sicario, con su arma y con su perro, al patear sobre tus bolsos, y aunque nunca encuentre nada, dirán que compraste morbo, escondido entre tus ansias. Como yo no entiendes nada y no conoces su jerga, te darán sonrisas falsas para tirarte la lengua. Lo que digas está escrito, lo firmaron de antemano, le pondrán bozal al perro y dejarán. Pasa por los tribunales, hay guiños.